Reset MX presenta. Videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 58. ahí disculpen, creo que Lloyd puso un poco alto el intro. Disculpen a toda la gente que ahí de repente se quedó sin oídos, pero... fue ahí cortesía de Lloyd ese pequeño efecto, ¿no? Pero bueno, antes que nada, pues, saludarlos y agradecerles que nos acompañen como cada noche a las personas que nos escuchan en vivo y a los que nos escuchan descargado, pues también agradecerles que nos escuchen descargado o que hayan descargado este podcast. Y bueno, vamos a comenzar igual este programa, vamos a presentar a toda la gente que nos acompaña esta noche, que en realidad esta noche no nos acompaña tanta gente, pero va a ser un reset muy ameno. Ahora sí que hay muchos temas de qué platicar y pues digamos que no sobra gente, pero sobran temas, ¿no? Entonces digamos que la falta, digamos, de personalidades esta noche o de cantidades enormes de invitados, pues lo vamos a compensar con muchos temas. Entonces pues igual se va a poner bueno. Entonces vamos a comenzar presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Ahí tenemos al buen Piroshi. Piroshi, por favor, saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como dice Piroshi en Twitter, soy Roberto, gracias por la invitación, que ya tenía de vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Me habían invitado, no había podido entrar, pero por fin ya estamos aquí. Perfecto. Saludos a todos. Perfecto, nada, contrario, muchas gracias por acompañarnos, Piroshi. Y bueno, también tenemos por ahí a Trapsam. Trapsam, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, pues aquí estamos desde Monterrey. Aquí Trapson saludándoles a ustedes, pues esperemos que se la pasen muy bien, tenemos bastantes temas de qué platicar esta noche. Perfecto, y bueno, también tenemos por ahí a Eloy, el productor y responsable ahí de dejar sordo a medio chat. Eloy, por favor, saluda. No los dejé sordos, era para ver si estaban atentos. Hola a todos, y pues no sé, va a estar bueno el programa porque hoy voy a hablar mucho, ¿no? Hola, jaja. Ok. Y bueno, ahora sí que sean bienvenidos. Igual rápidamente vamos a saludar a todas las personas que ya están en el chat para que igual pues también tengan su saludo y su reconocimiento, ¿no? Vamos a saludar, ahí está Abrego JJ, a Meyali, a Ángel, a Ausi, Camus Hayabusa, Kano MX, Country Freak, Eloy, Elber, Parrón, Jaff, José Dreyco, Josuke M, Kike Kabuto, Kraken, Lars. Está también ahí Leoncito 80, Michelle XPC, Misaka, está Monkey03, está Moisituk, también está por ahí Poncho M3, Rich Cannon y Inosdata y también Zoro Colliver. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y vamos a comenzar con los temas de esta noche. Vamos a platicar un poco de la Gamescom, que por ahí se llevó a cabo, se inauguró este pasado miércoles ahí en Alemania, más específicamente en la población de Colonia. Y pues vamos a platicar un poco de este evento que pues normalmente siempre deja más que anuncios nuevos o novedades, por así decirlo, en cuanto a exclusivas, pues siempre revelan trailers, demos y un montón de información o detalles sobre juegos ya anunciados. Pero en esta ocasión pues hubo algunos anuncios, digamos, interesantes que por ahí se dieron. Quizás en cuanto a Tier Party, me refiero a otras compañías, entiéndase, no Nintendo, no PlayStation y no Microsoft, pero vamos a hablar de Capcom, que Capcom anunció Remember Me, que es este título pues desarrollado por el estudio francés Don't Not, que digamos ya lo habían anunciado de hecho el año pasado, en la Gamescom del año pasado, en la Gamescom del 2011, y este título que había debutado con el nombre de Adrift el año pasado y que supuestamente iba a ser exclusivo para consolas de Sony o bueno, para el PlayStation 3 en este caso. Y pues digamos que este este juego que estaba en desarrollo fue cancelado por Sony. El estudio que desarrolla este juego, como ya había mencionado Dotnun, pues fue comprado por Capcom. Capcom pues decide retomar el proyecto y lo anuncia nuevamente en la Gamescom de este año, ya con otro nombre, con Remember Me. Y pues es un título bastante interesante. Ahora sí que en lo que pudimos ver del tráiler, pues se nota que es un... Bueno, en lo que pudimos ver del tráiler se nota que tiene bastantes influencias de Deus Ex Human Revolution o también de Assassin's Creed. Pero sobre todo también ya en algunos gameplay pues podemos ver que es un juego de acción en tercera persona. Y pues más que nada es la historia de una chica llamada Naylin, que pues está en el futuro, está en el año 2084 si no me equivoco, y pues está en París. Entonces esta chica digamos que tiene que estar luchando por recuperar sus recuerdos, porque parece que ahí hay una mafia o hay una especie como que de compañía que se dedica, no sé si a traficar o a una especie de sustraer recuerdos, pero ahí está como que unas ondas bastante extrañas que por ahí están manejando. Pero total, que este es el juego que está presentando Capcom como su carta fuerte, por lo menos para este lado del charco, porque pues consideremos como tal la estética que tiene el título, el argumento que tiene detrás y todo esto. Yo siento que va más orillado como que a Capcom a tratar de venderse dentro del territorio americano y europeo, porque ya conocemos que Capcom pues siempre vende mucho, pero digamos que sus productos siempre son muy orientados a un público japonés. Ahí tenemos el caso de Monster Hunter, o tenemos el caso de Okami, o un montón de títulos que hayan ido lanzando, que quizás sí algunos llegan a vender por aquí, pero no son como que tan exitosos, ¿no? Yo creo que esta es como que la carta fuerte de este Capcom para este lado del charco, ¿no? Y no sé si ahí quiera comentar algo este Lloyd, que le haya parecido Remember Me, si le haya llamado la atención. Yo creo que nos surgen en la actualidad IPs nuevas, ¿no? Y pues el hecho de que, por ejemplo, mencionamos esta trama del robo de recuerdos, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Digo, una de mis pelis favoritas es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, si espero que lo haya pronunciado bien. Ya ven que se me da el guachaguacheo. Y pues creo que de esta clase de tramas, yo creo que son muy absorbentes. Y pues yo creo que la generación actual de consolas, a pesar de que muchos dicen no, es que no se ven padres, no sé qué, yo creo que sí se prestan mucho para la onda de videojuegos cinematográficos. Y pues creo que parece una buena oportunidad para presentarnos algo fresco, a pesar de que pues sí podrán decir, ay, tiene ahí los tintes de algunos otros juegos detrás, porque es, ya lo había escuchado alguna vez, no recuerdo cómo se llamaba el comercial que estábamos viendo, y uno de nuestros profesores de creo que era Mercadotecnia 2 nos decía que es imposible que hoy día alguien cree algo nuevo tal cual, o sea, es muy poco probable, y esos pues son genios básicamente. Lo que importa es que se le dé un giro suficientemente bueno como para hacerlo ver fresco y novedoso, y es algo que nos falta mucho hoy en día. Yo creo que este título podría ser algo que en realidad sí luzca fresco. Ahora, esperemos que el desarrollo no vaya a seguirse prolongando, o que no vaya... Más bien, no el desarrollo, no, más bien la fecha de salida, o el... ¿Cómo se dice? La distribución, porque si ya recordaremos aquel caso mítico de Duke Nukem Forever, que pues se retrasó los miles de años, 10 si mal no recuerdo, y pues en todo ese pedazo perdió la frescura. Entonces, si este título lo ponen así como a empezar a darle largas y así, seguramente va a llegar alguien que le coma el mandado, y ya cuando salga ya no va a estar cool. Entonces pues la premisa IPs nuevas me llama, ya con eso ya me tienen. No sé si alguien más que opina algo. La verdad es que este juego sí se oye muy prometedor, y qué bueno que pronto Capcom haya tomado la iniciativa de tomar control del estudio que estaba desarrollándolo, porque pues si bien parecía que se iba a ir al olvido al decir Sony, ¿sabes qué? No puedo hacerlo porque no tenemos el dinero, no tenemos el interés de hacerlo. De pronto que llegue Capcom y diga, ¿sabes qué? Pues yo compro tu estudio, síguelo desarrollando y vamos a ver si lo terminamos, ¿no? Porque a veces muy buenas oportunidades, muy buenos juegos que parece que prometen y que pueden llegar a ser un éxito, pues simplemente no llegan porque de pronto la compañía que está detrás de ellos no parece darles ese interés. Ahora que me platicar, ya es que me platicaste un poquito antes del programa de este juego, la verdad es que el hecho de que de pronto Capcom intente hacer un juego que recuerda a Deus Ex o Assassin's Creed, pues es como que de pronto Capcom ya quiere de pronto tener un cambio, ¿no? De que tengamos ya una IP que pueda salirse, se puede decir, de lo que hemos visto con Capcom, de Street Fighter, de Resident Evil, y que traten de intentar algo nuevo, ¿no? Es cierto. El próximo Resident Evil puede ser que sea, pues tenga algo innovador contra los otros anteriores, pero yo creo que también a veces como que es bueno intentar arriesgarse con cosas nuevas. Es muy complicado, sí, pero pues, no podemos dejar de pensar de que a lo mejor ocurra la posibilidad de que este juego pueda ser un éxito, o a lo mejor también nos deje ahí con la, como no nos vaya a dejar otro Asura's Wrath, que si bien parecía ser un juego que se veía muy bonito y todo, pues realmente pues a muchos no los dejó tan convencidos, ¿no? Ok, sí que por ahí también hay como que Capcom no hace todo perfectamente, y por ahí anunció también esta semana un nuevo Mega Man, como ahí menciona Kraken, que anunció el Mega Man X-Over, que la verdad pues yo me siento más que satisfecho, ofendido por lo que están haciendo. O sea, me está saliendo un poco del tema, pero nada más es mencionar rápidamente ese tema de Mega Man X-Over, que la verdad es que no me agrada nada. O sea, se supone que es para celebrar 25 años de Mega Man, pero yo siento que más que celebrarlo, se están troleando a todos los fans de Mega Man con ese juego. Pero bueno, ahora sí que es una opinión muy personal. No sé si ahí este Piroshi quiera agregar algún comentario sobre este Remember Me o igual sobre Mega Man. Sobre Mega Man no, pero por el Remember Me, bueno, yo diría que sí es bueno que empiecen a probar cosas nuevas. Y lo que comentabas de que Capcom está como que muy orillado a con la tendencia de juegos para japoneses, pues ya tiene que salir de ahí, por lo que se habla mucho de que el mercado japonés pues está como que muriendo. O sea, muchas empresas se dedicaban a hacer juegos solo para japoneses y están viendo que pues no es negocio, o sea, es un mercado muy cerrado y tienen que empezar a explorar. Y pues es una buena forma de salir, ¿no? De esos juegos que estaban sacando. Y también salió un poco de Resident Evil, porque ya le están sacando por todos lados que juegos y por aquí y por allá. Y pues la verdad no es que sean malos, pero pues es bueno empezar a ver franquicias nuevas y pues sí, luego nos quejamos de que es lo mismo, pero si se puede ofrecer algo nuevo, aunque sea en un género ya visto, pues es como que bienvenido, ¿no? Yo creo que sería lo bueno, y esperar a ver qué pasa, ¿no? Ya cuando lo veamos, yo creo que si lo retrasan, pues podría ser algo bueno que lo estén puliendo, ¿no? Será cosa de esperar a ver cómo les queda, ¿no? Sí, que mencionar que este juego va a salir en mayo de 2013, o sea, bueno, el título ya tiene desarrollándose, hagan de cuenta que por lo menos desde la Gamescom del 2011, o sea, ya tiene por lo menos un año de desarrollo, de que lo tenía Sony y de que pues después pasó a manos de Capcom, pues igual ahorita le quedan, que serán unos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses de desarrollo a este título. Entonces pues ahí todavía le queda un ratito para salir, o bueno, digamos un poco de espacio para que igual pulan un poco los detalles, porque por ahí hay algunos trailers que seguramente van a encontrar que de repente pues nos recuerdan bastante a Deus Ex, pero yo siento que puede ser una buena oportunidad para que Capcom explore otros géneros y sobre todo explore otro mercado, que pues ya lo ha intentado en otras ocasiones, por ejemplo con Lost Planet, que Lost Planet es una franquicia que nació básicamente la intención de Capcom de abordar el mercado occidental, o sea, de atraer a todas las gentes que son fans del Gears, que son fans de Dead Space y de un montón de géneros que digamos son más, o bueno, de un montón de temáticas que son más atrayentes para el público occidental. Entonces, pues ahí está como que el experimento, que al final y al cabo no les fue tan bien con Lost Planet, o yo siento que Lost Planet no ha sido como que una franquicia tan fuerte, sobre todo con una segunda entrega que no fue lo suficientemente buena. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y ya veremos qué tal resulta todo esto. Igual ahí los invito a que en el chat pues nos comenten pues sus opiniones, todas sus comentarios sobre estos anuncios que estamos comentando. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de la Gamescom, que por ahí también dejó bastantes otras noticias. Vamos a pasar con Sony, que dio bastantes anuncios. Yo creo que Sony dio una conferencia casi al nivel de un E3. Bueno, considerando que Sony pues da conferencias, digamos, un poco discretas durante E3. la conferencia que dio en Gamescom, pues bien pudo ser su conferencia de E3. O sea, creo que manejaron temas muy interesantes, manejaron trailers bastante interesantes y e igual hicieron anuncios bastante buenos. Entonces a mí me llamó la atención eso. O sea, creo que ahí Sony como que ya están retomando el camino, ya están haciendo buenas conferencias, gracias a Dios, porque creo que creo que hablo por todos los que estuvimos aquí el día que anunciaron PS Vita, que pues hasta anunciando PS Vita como que aburrieron a la gente. Entonces pues qué bueno que ya estén haciendo buenas conferencias. Y pues vamos a pasar con el primero de los anuncios que dieron en esta conferencia de Gamescom. Pues anunciaron que PlayStation Plus va a llegar al PS Vita. La compañía pues ahí anunció que su sistema de suscripción, en la que pues otorga privilegios a las personas que se suscriban a la PlayStation Plus, pues también va a llegar a su portátil, al PS Vita, y esto va a ser antes de que termine el año. Y también agregaron que pues el servicio en la nube, su servicio en la nube para guardar archivos, va a subir de capacidad, va a pasar de los 150 megas actuales a 1 giga. Y por último revelaron que Red Dead Redemption va a ser el juego gratuito de septiembre para los usuarios de la PlayStation Plus. Y yo creo que este ya es como que un bombazo, porque Red Dead Redemption es como que un juegazo. Y la verdad es que yo creo que cualquiera que ahí pague su suscripción a la PlayStation Plus, pues ya por lo menos ya se pagó todo el año, ¿no? De la PlayStation Plus, nada más por ese puro juego. Pero no sé, Yelot, ¿qué opine? Que pues yo siento que ahí poco a poco Sony como que le va cortando distancias a Xbox Live, ¿no? ¿No sientes tú eso, Eloy? Más, ay, creo que no estoy silenciando el micrófono acá. Más que ir cortando distancias, siento que incluso está mejorando. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso personal, yo tiene creo que casi un año que no pago la suscripción Gold. Precisamente porque yo siento que no vale la pena. No me ofrecen nada en realidad que yo diga, pues si yo tengo el Xbox Live, voy a tener algo realmente importante, salvo el hecho de jugar en línea, pero creo que eso me lo deberían de dar gratis como lo hace Sony, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo creo que es un paso siguiente a cómo debe ser la evolución del marketing en línea de las consolas, pues porque es mejor para los usuarios el hecho de tener muchas cosas, como mismo dice el nombre del PlayStation Plus. Son adiciones, son cosas que en realidad hacen que valga la pena el tener esa suscripción. En el caso de Xbox Live, más bien es venderme un servicio que Microsoft me debería dar gratis. Y todas aquellas cosas Plus que tiene, pues las tiene en Estados Unidos y no en México. Por ejemplo, televisión de paga, televisión, bueno, películas miles. Aquí en México el catálogo es ¿cómo es la palabra de pobre, muy pobre? A paupérrimo. Entonces, el catálogo es bajo. Entonces, no creo que... Sigo pensando que no vale la pena. Digo, ya me comentaron por ahí la gente de Microsoft que sí vienen cosas muy buenas, que se planean cosas como la liga de béisbol y todo eso, pero a mí como gamer, pues yo no quiero mi consola para hacer un centro de entretenimiento. Para eso tengo mi PC. Entonces, yo quiero mi consola para jugar videojuegos y creo que PlayStation hace aún mejor esas cosas, ¿no? Ofrece todas estas cosas, ya tiene esta chunche de Crunchyroll que para los frikis como yo pues es algo bueno. Ya tiene el asunto este de que Red Dead Redemption, o sea, qué juegazo, carajo. Creo que fue juego del año y pues para todos aquellos fans de Grand Theft Auto Diagonal Rockstar, pues este juego fue una bomba, ¿no? Y pues ya con eso, como dices, se paga por sí sola la membresía. No sé si alguien me puede decir el precio exacto de la PlayStation Plus, porque tristemente no soy un usuario de PlayStation 3 y por ende no conozco el precio, pero bueno, supongo que en realidad sí se paga, porque el juego ahorita que está en Platinum Hits, que se llama así la serie de los muy exitosos, no es Game of the Year, debería estar como en $300, entonces seguramente se paga solo. Y bueno, pues no sé, esa es creo que es la opinión que tengo de esto. Y en cuanto a lo del espacio en la nube, pues caray, si tienes tu Vita con muchas ganas de meter tanto tus datos personales o fotos o chunches que utilices para personalizarlo, pues la nube es la parte exacta. No creo que sea tan funcional para los juegos aún, pero pues probablemente en un tiempo cercano ya puedas utilizarlo para almacenamiento también de juegos. Entonces creo que va bastante bien y sí se ve que le está poniendo una patiza a Microsoft. En cuanto a lo de la nube, creo que Microsoft sí es bastante amigable en eso, pero bueno, pues no se compensa. Ok, si no me equivoco, la PlayStation Plus, o bueno, la membresía anual está por $49, $49.99, bueno, $50 para los puristas. Ahí está, son $50 que, pues, digamos, no es tanto, o sea, es como que lo de un juego, pero considerando que te están regalando un juego cada mes, entonces, pues, yo creo que sí se va pagando, ¿no? Y por un mes, por cada mes, si no me equivoco, bueno, hasta donde yo recordaba, cuesta $18 cada mes, si no me equivoco, porque ahí no sé cómo hayan manejado, si hayan aumentado las promociones o si hayan aumentado el precio, según yo me acuerdo cuando investigué todo eso para el lanzamiento como tal en México de la PlayStation Plus, pues costaba $18 según por cada mes y $50 anualmente. Entonces yo creo que es un precio bastante accesible, ¿no? Y sobre todo, como ahí mencionabas, pues ya hay bastantes plus, valga la redundancia del término, pero sí hay bastantes añadidos que le pueden servir a las personas y siento que incluso es más competente que lo que hace Xbox Live en el sentido de que no te están cobrando tanto por jugar en línea, ¿no? O sea, te están cobrando por añadidos extra a tu experiencia, ¿no? No por algo que, digamos, tú quieres hacer, pero tienes que pagar por ello. Pero no sé ahí si quiere agregar algo, Trapsan. La verdad es que qué padre que se está poniendo PlayStation Plus así de chido. Por un lado, el hecho de que estamos aprovechando los servicios de la nube para poder tener la información así que en cualquier parte sin tener que andar confiando en nuestra memoria interna del Vita o del disco duro del PlayStation 3. Eso la verdad pues es bastante chido porque así podemos salir a cualquier parte con nuestro Vita a jugar sin preocuparnos si la información está disponible. No, solamente la cuestión es encontrar un lugar donde haya una conexión inalámbrica y seguir jugando, ¿no? Y descargar esa información o respaldarla, ¿por qué no? O sea, son pluses que de pronto ahí tenemos. Por otro lado, algo que a mí me gustó muchísimo de PlayStation Plus cuando me tocó tenerlo, creo que fueron 1 o 2 meses con lo del incidente que hubo del hackeo de las cuentas. Era de que pues podías bajar juegos y al principio yo me acuerdo que quizá no eran tampoco los grandes juegos que traía Sony disponibles, eran juegos más básicamente de los de, pues eran juegos del PlayStation 1, del PS1 y de otros y de algunos juegos descargables. Y pues al principio como que no me interesó tanto, pero cuando te das cuenta de que hay un valor agregado, porque por ejemplo con $50 al mes y de pronto tener la oportunidad de, no sé, de comprar un juego de $10 cada mes, ya te das cuenta que realmente pues sí tenía pues un valor agregado. Ahora sí que tenías todo lo de, o sea, por $50 al mes se puede decir, tienes todo lo que tiene el PlayStation normal sin tener que pagar la membresía, incluso el jugar en línea. Y aparte, pues el hecho de que pues pudieras descargar juegos. Claro, a lo mejor también tiene la desventaja de que después tendrías que subir todo a la nube porque la memoria de tu PlayStation 3 pues no aguanta tanto. Pero pues ahorita que cuando hicieron el anuncio en el E3 de los juegos que iban a estar disponibles para descarga, yo me quedé, wow, ya no son juegos del PlayStation 1, son juegos del PlayStation 3 cuyo valor va de los 20 a los $40. Y ahorita que dices Red Dead Redemption, dices, no friegues, ese juego es un juego de que si lo tienes físicamente no lo vas a cambiar por nada del mundo, es un juego que puedes tenerlo, puedes jugarlo cualquier día, cualquier momento, y no te aburres. O sea, es uno de los mejores juegos de vaqueros de la historia. Entonces imagínate, si ya tienes la oportunidad de bajar gratis, bueno, no gratis, de que con el pago de previa membresía puedes bajar estos juegos y jugarlos cuantas veces quieras el resto de tu vida y solamente pagar $50, la verdad es que sí se pone muy chido. Algo que el Xbox 360 poco a poco ha ido perdiendo. Uh-huh. Ok. Por ahí nos pregunta Riz Ganon que si comprara el Ridge Racer para Vita ya está completo, hay que descargarlo todo. Supongo que está hablando de los demos, ¿no? Que por ahí cuando tú descargas un demo para Vita, la cuestión es que tú descargas todo el juego, o sea, digámoslo así, Sony en lugar de tener la descarga paralela del demo y del juego, a ti te da la descarga directa de todo el juego y al momento de que tú lo decides comprar, pues ya lo puedes jugar directamente, o sea, ya no tienes que decir, ah, pues ahora me tengo que bajar el juego, ¿no? Entonces nada más para aclarar esa duda que ahí nos daba Rich Ganon, Y también por ahí mencionaban bastante sobre el navegador que tiene el Xbox 360, que por ahí tiene el buscador de Bing, que pues, digamos que no es tan padre. Y pues también ahí siguen comentando bastantes cosas. Ahí Conti Freak nos comenta que la suscripción cuesta $49.90, como ya había mencionado. Ahí igual gracias por el dato. Y también por ahí lo estaba comentando José Dreyco. Y creo que nada más. Pero igual ahí gracias a la gente que ahí nos estaba comentando el dato. Y bueno, igual creo que ahí andan algo emocionados con el tema de los navegadores. Pero bueno, muchas gracias ahí a la gente que está bastante participativa en el chat. Ahorita que no somos tantos, pues pueden ahí mandarnos sus dudas, comentarios y todo eso, porque digamos que da tiempo de leer, ¿no? Entonces, igual ahí no sé si Piroshi quiera comentar algo respecto a esto de la PlayStation Plus o de Xbox Live, si tenga alguna opinión respecto a estos servicios. Pues no mucho, digamos, yo lo que he usado más es el Xbox, hablando en línea, y creo que empezó muy bien. A mí me encantaba jugar en línea en el Xbox, y jugaba en el Play 3 y como que sentía que le faltaban muchas cosas, tanto todos los juegos que tenía para descargar y los videos, todo lo que podía descargar en el PlayStation, se me hacía que era como que las obras de lo que les quedaba. La verdad sentía que no había mucha variedad, pero poco a poco estaba creciendo. Entonces ya como que antes no me pesaba estar pagándolo el Xbox Live, pero yo creo que ya llegó, sobrepasó el nivel de lo que era PlayStation sobrepasó el nivel de lo que era el Xbox, y ahorita ya con el Plus ya como que está haciendo cosas muy buenas. Entonces creo que ya empieza a decir uno, bueno, pues ya no vale la pena estar pagando la suscripción Gold, porque ya no, como que se quedó estancado, ya no te da una opción así como que digas, oye, estoy pagando por esto, por aquello, simplemente por jugar, como que ya no se siente que te esté dando algo más. Y ya al ver que está creciendo PlayStation y que te lo vas a poder ver en el Vita, pues creo que es algo bueno y promete que va a haber cosas más adelante, ¿no? Entonces, yo la verdad lo probé solamente cuando fue también lo del problema de las claves que se volaron y todo eso, y pues no encontré nada así muy bueno en ese momento, pero ahorita ya eso que puedes cargar juegos del PlayStation 3 si tienes el Plus, pues está padrísimo, ¿no? O sea, se ve que sí le va a estar metiendo y cada vez vamos a tener más opciones. Entonces pues hay que ver qué viene también con el Vita, y pues sí, sí me gustaría probarlo, ¿no? A ver qué más va a haber en el futuro. Ok, que ahí ya va llegando Pollux, igual bienvenido. Nada más ahí comentar con respecto a esto de PlayStation Plus, nada más para finalizar, pues ahí recordarles que se hizo el anuncio de que ya va a estar llegando también a PS Vita, entonces pues ahí digamos que es una opción más, ¿no? Y seguramente ahí va a estar igual de interesante, sobre todo para ese apartado, que no sé si vayan a manejarlo como suscripciones, digamos, totales, o si vas a tener que suscribir una y una. No sé si tu mismo PSN pueda servir, digamos, para tener Plus tanto en la PlayStation 3 como en el Vita, o si van a ser, digamos, suscripciones individuales. Y si lo hacen a la par, yo creo que ahí se ganarían otro win total, porque imagínense eso, ¿no? Sería ya pagar por un montón de beneficios, no solo en tu PlayStation 3, sino también en tu PS Vita. Entonces yo creo que por ahí nada más faltaría como que aclarar eso, ¿no? Que podría ser algo muy bueno en dado caso de que lo manejen como suscripciones para ambas plataformas, ¿no? Pero bueno, ahí dice, creo que Crucificado dice que es la misma cuenta Plus para los dos. Ah, pues sí, creo que, bueno, es que no estoy muy enterado de cómo funcionan las cuentas, entonces ese es mi pequeño problema, pero si ese es el caso, entonces pues va a ser una gran noticia, pues, sobre todo para la gente que es bastante seguidora de la marca PlayStation, porque pues seguramente van a tener también PS Vita y PlayStation 3, obviamente. Si eres seguidor de la marca, pues te compras las dos, aunque suene muy, muy caro ese sueño para algunos, pero es un gran beneficio, yo siento, y sobre todo siento que le están dando como que a los jugadores la recompensa que es estar pagando una suscripción, más allá de pagarles, o bueno, más allá de darles un servicio que pues digamos tendría que ser una obligación ofrecer por lo menos gratuitamente, ya digamos en un por lo menos servicio que quizás no sea el de más alta calidad, pero que por lo menos ofrezcas esa opción para la gente que no quiere pagar nada. Pero bueno, vamos a continuar con lo siguiente que pasó en la Gamescom y que también ahí pues dio a conocer PlayStation, o bueno, dio a conocer Sony en su conferencia para la marca PlayStation, y pues también anunció nuevas IPs, anunció bastantes nuevas IPs, no conformes con Beyond, o con The Last Guardian, o también con otros juegos que por ahí tienen anunciados, pues también anunciaron nuevas marcas para su para sus respectivas plataformas. El primero de ellos es Tearaway, que es para PlayStation Vita y que es desarrollado por los creadores de Little Big Planet, que es Media Molecule, que pues este juego, que tiene un aspecto bastante empapelado, por así decirlo, promete usar todas las características de la consola, sobre todo el pad trasero, porque sobre todo en el tráiler, que no sé si ya habrán visto, pero los invito a que lo vean, Tearaway para Vita, y así búsquenlo en YouTube. Pero sobre todo con el pad trasero, pues digamos que tú vas como que incrustando tus dedos sobre el papel y tú puedes ir como que eliminando enemigos o haciendo diferentes cosas, como si tú tuvieras una hoja de papel y digamos que bajo de ella pues marcaras tus dedos, ¿no? Y digamos que si los presionas muy fuerte hacia arriba, pues puedes romper la hoja o puedes hacer como que alguna, digamos, montaña o elevadura, ¿no? Que va modificando la superficie del papel. Pero también pues ahí se mostró algo del micrófono y del sensor de movimiento, que a mí este juego de Tearaway, yo puedo decirles, o bueno, por lo menos para mí, es el único juego que hasta el día de hoy siento que me obligaría a comprar un PS Vita, o siento que es el juego que me agradaría comprar o jugar en PS Vita. Siento que es el juego que de verdad no podría salir en otra consola, no podría salir en alguna otra plataforma, sino que salen en Vita porque ahí es posible hacer un juego así, ¿no? Y sobre todo no siento que sea un juego, digamos, porteado o mutilado para funcionar con las características de PS Vita como es el Uncharted, que yo siento que es un juego que más que llevado a Vita, es un juego adaptado a Vita, porque no siento que haya sido pensado para ni para funcionar con controles táctiles, ni para funcionar con sensor de movimiento, ni nada de eso. Entonces yo siento que de repente cuando llevaron Uncharted lo sentí más como una adaptación que como un juego creado para el PS Vita. Entonces Tearaway para mí es el primer juego que yo siento que me gustaría jugar en PS Vita y que siento que podría recomendar. O sea, y no sé si ahí Eloy quiera comentar algo sobre este juego, no sé si le haya llamado la atención. El otro juego, ahí mencionaba Eloy que había otro juego que también usaba el trackpad. Creo que era Katamari, Touch My Katamari, si no me equivoco. De hecho, cuando vi la primera impresión que me daba era que iba a ser onda como el de Katamari, que lo tuvimos la oportunidad de probar un ratito, y siento que sí le hace falta al Vita títulos como este, como dices. A mí a lo mejor no me llama tanto la atención como para decirme voy a comprar un Vita por ese juego, pero en realidad sí me llama, sí me dice, oye Eloy, cómprame o mírame al menos, porque si es así como que el hecho de que no he visto mucho el uso del trackpad para algo realmente útil. Por ejemplo, más al ratito les platicaré que estuve probando el PlayStation All-Stars, no recuerdo el título completo, ahorita se los digo, se fue el avión, pero el chiste es que ahí no utilizas el trackpad casi para nada. Entonces, y he visto muchos otros títulos de Vita en el cual el trackpad nada más está ahí de nombre y sí, pues ahí está el trackpad, pero pues puedes usar la pantalla de enfrente, que es como la forma más cómoda. Y pues entonces en este juego, por ejemplo, ya lo has mencionado, se nota más y sí es como una parte de que realmente vas a probar la sensibilidad de esta chunche, ¿no? Porque si le pichas fuerte, pues se rompe la hoja, ¿no? Entonces yo creo que lo que le faltan a la parte de los videojuegos son títulos entretenidos y adictivos, porque no necesitamos tanto que sean así monstruos gráficos. Yo, por ejemplo, siento que en cuanto a consolas portátiles, sí está padre que se vean bonitos, sí está cool que sean pues gráficamente potentes, pero siento que es demasiado pequeño como para realmente merecer el esfuerzo de algo muy detallado. Es que entonces, ¿sabes qué es lo que pasa de repente? Que siento que la potencia no le está ayudando, en el sentido de que es tan potente que puedes llevar cualquier juego a esa consola, y que toda la gente, o bueno, todos los desarrolladores están yendo, o bueno, están haciendo lo fácil, que es decir, pues saco un Assassin's Creed que busca como el de PlayStation 3 para Vita, y no, y pues dices, pues qué padre, ¿no? Pero pues como que no me compré esto para nada más usarlo como PlayStation 3 portátil, ¿no? Exacto, ese es el punto que quería llegar. No se trata de nada más recibir juegos que ya vimos o lanzar títulos que se basen exclusivamente en la potencia gráfica en un portátil. Porque sí, o sea, yo soy bien fan de que algo se vea chingón en la pantalla, pero por otro lado yo creo que siento que no es... En los portátiles a mí no me parece algo tan impresionante porque, insisto, es muy pequeña la pantalla. Y este juego lo que busca es más bien innovar con lo que tiene el sistema, más que buscar ser algo gráficamente potente. Y es algo que es muy agradable, es algo bastante interesante el ver qué formas nos traen nuevas de jugar con este dispositivo que tiene nuevos controles. Por ejemplo, el trackpad es un nuevo control, las camaritas son otro nuevo control. Entonces, realmente es importante que hagan uso de esto, ¿no? Y pues este juego es un juego que pinta para realmente hacer este uso de, y no nada más ser, como ya comentó Icaros, un port de juegos de PlayStation 3 o de Xbox 360 o de shalalala. No, sino que pinta ser un juego que realmente va a utilizar el PlayStation Vita, pues para lo que es. Sí, que por ahí dice Leoncito 80 que él pensó que era Katamari. También por ahí dice Pollux que si ya hablamos de Hyrule History. Pues no, ahora sí que tampoco es como que un tema importante, tan relevante, por así decirlo. Nada más ahí, si quieren, lo menciono que ya se anunció que Dark Horse va a traer Hyrule History, que es una pequeña enciclopedia sobre la saga The Legend of Zelda, y que pues la va a traer a América. Este es el primer, lugar donde aparece la cronología oficial de The Legend of Zelda. Entonces, pues ya va a llegar a América, específicamente a México, quién sabe. Pero pues por lo menos ya va a haber posibilidades de importarlo más cercanamente que traerlo directamente desde Japón, ¿no? Pero bueno, también por ahí comentan en el chat, a ver, vamos a ver qué más dice la gente. Que por ahí dicen que sí, ya vieron el programa de televisión. Pero bueno, ahí están también platicando bastantes cosas sobre los temas que ya habíamos tocado de Remember Me. Pero bueno, nada más ahí agregar a lo de Tearaway, que pues para mí se me hace un gran juego, se me hace una gran noticia para los poseedores de un PlayStation Vita. Creo que eso es lo que yo estaba esperando, el PlayStation Vita. O sea que pues sobre todo cuando anunciaron el pad trasero, yo me imaginaba que iban a hacer muchas cosas locas. Entonces creo que esta es la primera de ellas, y aunque debo admitir que la primera vez que vi el tráiler sentí que era demasiado parecido a Little Big Planet, pues obviamente al ser Media Molecule, pues bueno, los creadores de Little Big Planet, pues se tiene que parecer, ¿no? Se tienen que notar las influencias, pero pues digamos que puede ser bueno. Creo que igual si le hubieran puesto Little Big Planet Paper o algo así, algo más nintendesco, por así decirlo, de que pues tengo mi franquicia y la llevo y le pongo el subtítulo que sea y ya se vuelve un juego completamente nuevo, pues tal vez hubiera funcionado. Pero pues como ya está anunciado Little Big Planet para Vita, hubiera sido algo muy, ¿cuál era la palabra? Prostitución. Se hubiera visto muy prostituida la saga, ¿no? De que ya va a salir el Little Big Planet 2 un Little Big Planet para PS Vita, y después va a salir otro el siguiente año, ¿no? Entonces digamos que igual se hubiera visto un poco mal en ese sentido. Entonces está bien que lo hubieran dejado como Tearaway. Pero bueno, no sé si ahí Trapsam o Piroshi quieran agregar algo sobre este título o comentar algo. Pues bueno, yo estaba viendo el tráiler y la verdad se ve muy interesante, y lo comentaban de que no está forzado, no se siente así como que es un juego de vamos a ocupar todos los sensores, todo lo que se tiene. O sea, como que se ve hasta natural, ¿no? En cierta forma, como que sí fue hecho para Vita, y es lo que lo que tiene más valor, yo creo. O sea, el juego sí es tal vez no sea el juego que va a salir, pero sí vale la pena echarle un ojo, ¿no? O sea, como que usar esos sensores, el pad y todo, creo que vale la pena experimentar a ver qué se siente, ¿no? O sea, como que viendo el trailer no, tal vez no podemos imaginarnos toda la experiencia completa, pero sí es algo pues muy interesante, ¿no? Ocupar todo la... Sentir que es un juego para Vita exclusivamente en todos los sentidos, creo que sí es algo bueno, ¿no? Y no no estar forzando juegos, ¿no? Como estaban comentando. La verdad es de que pues el juego de tiro, este juego de tiro, güey, suena bastante interesante. El hecho de que podamos de pronto tener una nueva manera de interactuar con el juego. Yo realmente también había visto que pues el trackpad del Vita no había sido realmente aprovechado. Y pues la verdad es que el hecho de que podamos de pronto tener esa que ustedes dicen de tener la capacidad de poder utilizar los dedos inferiores para poder también interactuar con el juego, algo muy raro, la verdad. Pero que pues ahora sí estamos hablando de que pues por lo menos alguien está intentando dar un paso hacia adelante en el desarrollo de juegos para el Vita. Pues suena bastante bien. Digo, yo la verdad no creo que esto me vaya a convencer todavía de comprarme un Vita, pero por lo menos son buenas noticias para aquellos que tienen el Vita y dicen, híjoles, ¿cuándo va a salir el juego que realmente valga la pena, no? Bueno, ya vimos que sí estaba Gravity Rush, pero pues Gravity Rush no aprovechaba al 100% la consola en el aspecto controles. Okay. Suena bien, suena bastante bien. Ok, pues ahora sí, como lo comentaba a mí, creo que este fue el juego que más me ha llamado la atención de toda la vida de Kinect, digo de Kinect. De PlayStation Vita, es que ahí ando escribiendo algo en el chat, pero se me fusionaron las ideas, ¿no? Pero creo que este es el juego más interesante que he visto en la historia del PS Vita, en la corta historia del PS Vita, pero igual ahí les estaba comentando en el chat que pues bueno, vamos a regalar ahí unos posters de Dragon Ball Z Kinect, ahí pues ahí pónganse las pilas, ahorita vamos a comentar cómo. Pero mientras tanto, pues vamos a pasar con el siguiente título que también anunció Sony en su conferencia de Gamescom. Y es Rain, que es este título desarrollado por Sony Computer Entertainment Japón Studio. Que pues presenta la historia de un niño invisible cuya figura pues nada más se puede ver a través de la lluvia. Y pues en el tráiler se puede notar que es un juego, digamos, enfocado a las plataformas, a la aventura y también a resolver algunos acertijos, muy al estilo de Lost in Shadows para Wii, que muchos lo recordarán también, digamos, va más o menos como que en la misma dirección, yo siento, y a mí me llama mucho la atención, me agrada que, bueno, el tráiler creo que con Claro de Luna, de Debussy, creo que, no sé, me vendió el juego, ¿no? Y es una de las cosas que le reconozco a Sony en ese momento de que pueden hacer este tipo de cosas tan interesantes, de que pueden, digamos, llevar juegos que quizás ninguna otra compañía puede hacer, porque de repente le meten dinero a proyectos tan artísticos como este, o como este Journey, o como son igual el juego de... del juego del cisne, donde pues tú vas dibujando todo el entorno, pero bueno... ahorita lo menciono, pero ahora sí que nada más reconocerle igual como que la capacidad a Sony de apostar por este tipo de proyectos que quizás pues no va a salir en formato físico, o sea, va a salir directamente a la PlayStation Network, pero por lo menos que apoyen este tipo de ideas y este tipo de propuestas un poco diferentes, pues yo se lo aplaudo y siempre se los voy a celebrar. Son el tipo de cosas que me gustaría que hiciera Nintendo de vez en cuando, pero pues ellos nunca van a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, no sé si ahí Lloyd quiera agregar algo sobre Rain. ¿Sí lo viste, Lloyd, o no te tocó ya checarlo? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que... me lleva a que se me olvida quitar esto de los micrófonos. Yo creo que, como dices, Sony tiene como que la capacidad de sorprendernos sin necesidad de volarse ideas de alguien. pero yo creo que parte de lo importante de este juego de Rain... pues radica precisamente en que, no sé, como que Sony ahorita tiene esa oleada que dice, ya como que ya tuvimos mucho de lo mismo, entonces vamos a tratar de irnos por otros lados. Digo, a fin de cuentas, pues sí podemos decir, no, pues a lo mejor ya está pensado o basado relacionado con algo ya creado, ¿no? Pero a fin de cuentas, en consola portátil no hemos visto tantas cosas nuevas. Más bien todo lo que vemos en las portátiles son personajes o creaciones que ya vimos en las consolas grandes traídas a las portátiles. Y en este caso, pues por ejemplo, aquí nos están mostrando algo nuevo también. Es algo que pues, yo nunca o no recuerdo haber escuchado una historia acerca de que el protagonista, salvo las de terror como El Hombre Sin Sombra o chunches de esas, sea un niño invisible. Entonces ahí, o sea, el hecho de que ya sea un niño invisible lo hace diferente a los títulos distintos, a los títulos que podrían ser de personas invisibles, por decirlo así. Y cómo en el momento en que entra en lugares donde no está esta lluvia, ni siquiera tú mismo lo puedes ver así digamos, con claridad. Porque, por ejemplo, bueno, sí te marca la opción, pero, bueno, no la opción, sino sí te marca el punto del personaje, pero no... no es como en otros juegos de cuando comilla te haces invisible, onda, no sé, Halo, o no sé, en cualquier otro título en el que te hagas invisible, si mal no recuerdo también Deus Ex. Digamos que ahí, pues, por ejemplo, son en primera persona y la forma de ver el personaje no nos permite darnos cuenta si en realidad es invisible, tal cual. Entonces, digamos que la forma de invisibilidad la hemos visto mucho con la onda del depredador, donde sí se alcanza a notar aún el personaje, o sí se alcanza a ver el personaje en los entornos por el movimiento que hace, ¿no? En este caso, si está fuera de un lugar que tenga, pues digamos, presente la lluvia o niebla, que son las cosas que lo pueden hacer visible, o los charquitos en el piso. Pues yo creo que estas cosas son es importante ver que en realidad no es igual a los demás juegos. Y algo que también me gusta, o que también, digamos, es agradable del título, es precisamente el hecho de que pues, está como que dirigido a no sé exactamente cómo colocarlo, no sé si decirles, podríamos decir que la gente que es niños se puede identificar, porque todo parece muy onda infantil. Ya ven, lo que vemos en el tráiler es ese como onda de dibujitos en crayola y shalala, pero pues a fin de cuentas todo el entorno se ve muy oscuro, ¿no? Entonces está bien agradable esto, y no sabría definirlo si el título será, digamos, pues exactamente para adultos o para niños. O sea, digo, si es para niños, me parece muy interesante el hecho de que sea un ambiente tan extraño o tan oscuro, y si es para adultos, bueno, pues ya no sería tan extraño, pero si es para niños, pues sí suena raro el hecho de que sea tan oscuro el ambiente. O sea, y como digo, o sea, me gusta mucho la idea de que el personaje no se ve traslúcido, diagonal, aún me veo en el hecho donde no hay lluvia o donde no hay lugares donde se vean sus huellas, el personaje no se ve, y eso está bien chido, porque, insisto, hemos visto muchas veces la invisibilidad en los juegos, y en todos ellos siempre se ve el personaje, no importa que diga que es invisible, se ve, y aquí no. Entonces creo que es algo agradable. Tal vez habrá que ver el gameplay, ¿no? Porque yo creo que el gameplay va a ser lo importante de este juego, así de, ok, ¿dónde estoy? ¿Qué tal si no me puedo mover? Ah, el hecho de que no sepa dónde carajos esté. No sé, a lo mejor tendrá algo ahí para ir apareciendo al personaje si ve que estamos muy paisas y no lo encontramos, o algún botón que nos haga verlo a fin de cuentas, pero el hecho de que no se vea ya para mí es impresionante, y eso está bien. Sí, exactamente. Por ahí Rentón 21 nos decía qué juego era el que yo estaba mencionando, The Unfinished Swan, que es este juego, digamos, en el que todo el mundo, bueno, todo el universo de este juego es, por así decirlo, blanco, y pues tú vas a través, como digamos, dibujándolo a través como que de manchas negras, o igual digamos dándole forma a todo el mundo que hay, y que en realidad es, digámoslo así, se puede decir invisible, que es este otro juego que también me llama mucho la atención, y que, como ya dije, es como que lo que me gusta que hace Sony, que solo Sony puede hacer, porque Microsoft, pues, digamos que está muy casado con el mercado de lo que hacen en América, de pues todos musculosos, todos a la Michael Bay, y todo este estruendoso y mediático, ¿no? Entonces, como que Microsoft no creo que haga algún día este tipo de juegos, espero que me calle en la boca, pero tampoco Nintendo en ese sentido. Nintendo está como que muy enfocado a la onda social, me explico, en juegos que tú puedas compartir con tus amigos, con tu familia, y que puedas jugar al mismo tiempo con ellos, no tanto experiencias, por así decirlo, recreativas, aunque tienen algunos experimentos como Endless Ocean, pero pues digamos que no son tan atrevidos en ese sentido de experimentar tanto así, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Nada más agradecerle a Sony que pues haga este tipo de cosas. Por ahí dice Leoncito 80 que Sony está sacando muchos juegos, pero ya está muy americanizado. Pues, comparándolo con sus inicios o con el inicio de PlayStation, podría decirse que sí, pero tampoco ha llegado a un nivel de americanizarse como lo tiene Microsoft, ¿no? O sea, si el día que Sony lance un juego tipo Gears of War, entonces sí hay que decirlo que Sony ya, digamos, ya está completamente americanizado, ¿no? Pero mientras tanto, pues, mientras saque juegos como Rain, mientras saque juegos como The Journey, mientras saque juegos como Unfinished Swan, pues yo creo que a mí me tienen contento, ¿no? Pero bueno, ahí están bastante ya emocionados con lo del póster. Ahorita ya mencionamos cómo se pueden ganar este póster, no se desesperen. Ahí en un momento vamos a comentarlo. Pero bueno, no sé si Trapsam quieras agregar algo sobre este Rain. No sé si ya hayas visto el tráiler o si tú ya no lo ves. No he tenido la oportunidad, pero por lo que han platicado, pues parece que es un juego que suena bastante interesante, suena bastante fuera de lo que del molde que nos han tenido acostumbrada las tres compañías. Bueno, yo creo que quizá a lo mejor por lo que están platicando de que dibujos con crayolas y todos, quizá a lo mejor Nintendo sí lo había hecho con Yoshi, pero nunca habíamos hablado de un personaje que fuera completamente invisible a los ojos de las personas, ¿no? Lo cual pues suena bastante bien, así que realmente no tengo más detalles que comentar. Sí, quisiera comentar, yo vi el tráiler también, sí. Y bueno, la verdad yo tengo un poco mis dudas, o sea, tal vez difiera un poco con ustedes, pero me faltaría un poco más de información para saber cómo es el juego, ¿no? O sea, porque se me hace muy atractiva la idea. Me gustaría que fuera una historia con un digamos una historia oculta, algo, un trasfondo diferente, ¿no? O sea, porque es invisible el niño. Se puede hacer muchísimas cosas con ese concepto. O sea, y como digo, me faltó más información como para saber qué tan bueno sería, pero se me ocurrieron varias cosas, o sea, como que sale a la lluvia, como que el niño quiere ser observado, como que quiere tener el lugar ahí en el mundo, digámoslo así. O sea, tantas cosas que se me ocurren que podría ser una historia muy profunda y muy interesante, y pues sí, como que me gustaría ver un poco más, ¿no? Ya ver el gameplay y a ver por qué está pasando eso, ¿no? Porque un niño es invisible. El trailer comenta que de repente estaba buscando la silueta de una chica y que entró a otro mundo extraño, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante y quisiera conocer un poco más, ¿no? Pero como que sería hasta ahí mi opinión, ¿no? A ver qué nos ofrecen con ese concepto, ¿no? Pero sí se ve interesante de entrada. Perfecto. Por ahí nos dice Kraken que Microsoft es americana. Solo digo. Pero pues sí. Ahora sí que pues Microsoft tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? O sea, Microsoft es como que digamos que si tuviera que tener algún logo de alguna bandera en específico, tendría la de Estados Unidos. O sea, más que una ventana, yo creo que están muy representados por lo que es la filosofía de Estados Unidos. Entonces, pues pocas veces vamos a ver cosas tan artísticas, porque no prefieren no gastar tanto dinero en ese tipo de apartados. Obviamente estoy diciendo que en ese apartado, pero obviamente tienen bastante juegos buenos como el Halo, como Gears, pero que también ahí les imprimen bastante dinero, pero pues digamos que esas no son sus prioridades, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar con el siguiente juego que presentaron, con el siguiente juego que presentó Sony en esta conferencia de Gamescom. Vamos a hablar de Until Dawn, que es un juego que es desarrollado por Supermassive Games, y que promete hacer gran uso del PlayStation Move. Es un juego de terror, no sé si sea survival, pero por lo menos es un juego de terror, que nos pone en el papel de 12 jóvenes que se encuentran pues acampando en un bosque y que son atacados por un enmascarado. Nótese que esto no es Viernes 13 The Game, o sea, no, esto no está basado en Viernes 13 ni nada de eso, aunque por el argumento suene muy parecido y por el video también. Pero este juego, bueno, en lo personal a mí me recuerda mucho a Silent Hill Shattered Memories. Yo creo que va a ser muy parecido en ese aspecto, porque recordemos que va a ser el uso de PlayStation Move. Entonces, yo creo que, no sé, igual y yo espero que sea tan bueno como Silent Hill Shattered Memories, aunque va a ser complicado, pero me atrae bastante. Bueno, nada más ahí rápidamente, creo que se me pasó a mencionar que es para PlayStation 3, para Move específicamente, entonces es un juego que ahí me tiene también algo emocionado, ¿no? Creo que ahí Eloy también, ¿no? A ver, Eloy, adelante. ¿Qué es esto de desbloquear dos micrófonos? Esto de desbloquear dos micrófonos no es lo mío. Pues yo creo que yo cuando lo vi también fue así de, ¡ah! Eso me suena, eso me parece. Pero aparte de ser onda Shattered Memories, que es la lamparita lo que le daba la digamos, la diferencia o el asunto, este no es tanto sobre rieles, lo cual digamos es un onda que sí me agrada un poquito, porque sea como que lo que me molestaba un poquito de no sobre rieles, sino muy muy lineal que tenía Shattered Memories, que era pues entras a un cuarto, hasta que realizas lo del cuarto, puedes salir del cuarto. Este lo que pinta es que en realidad es como que más investigación. Entonces eso pues me agrada. Lo que me preocupa un poquito sería el control, pero bueno, pues no sé, yo creo que no hemos tenido suficiente oportunidad de ver qué juegos aprovechan el Move, porque casi ni hay. Entonces, pues hasta verlo funcionando realmente podríamos decir si realmente va a utilizar el Move como se debe. Y no sé, siento que aquí le falta algo importante a los juegos de Move. Se supone que lo que ellos presumían cuando salió el Move, que lo hacía diferente del Wii, pues era precisamente la super ultra mega precisión que tiene el Move. Y pues en realidad pues no lo hemos visto en ningún juego, en ninguno de los que ha salido. Entonces aquí pues es un shooter, digámoslo así. Entonces es diagonal survival, diagonal suspenso, diagonal copia de Silent Hill, diagonal no sé más cosas. Pero sí suena interesante en cuanto a trama, en cuanto a eso es algo que también debo decirles a la gente. A mí los juegos no siempre me emocionan, insisto, porque sean innovadores, sino me emocionan por la trama. Y pues yo creo que este como ya dijo este Icar, la trama sí suena interesante, sí suena pues de terror. A lo mejor algunas películas que ya hemos visto, tal cual Camino hacia el Terror, por ejemplo. Entonces hay buenas ideas que se pueden explotar en cuanto a historias. O sea, por ejemplo, en el cine no vemos innovación de tecnologías así tan latentes. A lo mejor, no sé, si vemos una película como, ¿qué será? Como la que vi hoy, The Expendables 2, no tiene ninguna cosa de tecnología que sobresalga. Aún así la historia atrae por ciertos elementos, ¿no? En el caso mío, la nostalgia y pues el exceso de testosterona, ¿no? Entonces yo creo que así los videojuegos de hoy en día no nada más tienen que preocuparse en gráficos, no nada más tienen que preocuparse en innovación en cuanto a gameplay. Yo creo que lo que más debería preocuparle siempre y siempre y siempre a los videojuegos es una buena trama, o en el caso de que no tengan una buena trama o no quieran tener una buena trama, pues que sean algo con buen factor diversión, ¿no? Como son muchos juegos de esos de minijuegos, Mario Party, por ejemplo. Son muy buenos juegos, Mario Kart, son muy buenos juegos. A mí que Nintendo no me guste es otra cosa, pero esos juegos son muy buenos juegos porque son adictivos, fomentan la retita, fomentan el convivir, entonces están bien. Pero en el caso de que no sea la idea de los juegos hacer eso, pues creo que la idea es una buena trama. Y si en este caso van a utilizar un aditamento como el Move, pues que sea una buena trama con un buen gameplay. Pero lo más importante, que la trama que te atraiga y que el gameplay no la arruine. Eso sí, es muy importante. Ok. Ahí ya puse el tráiler porque el Pollux decía que ahí pusiéramos el tráiler. Ya lo puse ahí en el chat para que igual lo chequen. Que como ya mencioné, de repente parece, nos recuerda sobre todo a los que gustábamos de las películas de los 80s o de los 90s de terror. Yo creo que por ahí como que no sé si tiene bastantes parecidos. Entonces, pues a mí me agradó bastante por eso, pero bueno, no sé si Trapsam quiera comentar algo sobre este título. Soy friki la historia, porque pues sí, pues estamos hablando de un juego que pues yo creo que busca... Bueno, yo creo que trata de meterse en ese mercado tan incómodo que es el de los juegos de terror. Pero pues como decían, no está buscando ser un Viernes 13, pero sí busca ser pues algo nuevo, ¿no? Pues ojalá que este juego sí sea bastante, sí sea realmente de realmente pues algo que dé miedo. No lo dudo. Okay. Y bueno, no sé si ahí Piroshi quiera comentar algo, si es fan de Viernes 13 o no. Pues de Viernes 13 no mucho, pero soy muy fan de los juegos de terror y como que no he encontrado algo así tan bueno. Así como me gusta, yo soy súper fan de Fatal Frame, como que es, los disfruté mucho, se te mete unos sustos así buenísimos. No he encontrado un juego así que le llegue al nivel así de que te estés con la atención, es más como de suspenso, ¿no? Y pues sería cosa de esperar, o sea, a ver si llega el juego que estoy esperando. El trailer se ve bueno, o sea, como que sí me atrajo. La historia sí se ve como que muy ochentera, pero pues sí se ve bueno, ¿no? Como que habrá que probarlo, a ver qué tanto se ocupa el MOOC. A ver, como que sí vemos algo nuevo. Sí, sí me llama la atención, la verdad. Ok, perfecto. Y pues sí, nada más ahora sí que comentarlo ahí. Es uno de los juegos que también me gustó. Yo creo que casi todos los juegos que presentó me gustaron, o sea, ya llevamos 3 de los 4, y puedo decir que estos 3 que llevamos, pues a mí me gustaría jugarlos, o sea, ya sea en Vita, en PlayStation 3, lo que sea ahí, me gustaría por lo menos tener la oportunidad de jugarlos, y pues, Vamos a pasar con el siguiente juego, que es Pop Eater, que por ahí pues es desarrollado por Sony Computer Entertainment Japan Studios también, así como Rain, que habíamos hablado hace un momento. Pues este juego de Pop Eater es protagonizado por Kutaro, que es un niño que ha sido enviado a un mundo, pues digamos, parece teatral o parece como una puesta en escena. Y más que nada la historia va que pues tú tienes que ir abriéndote camino a través de los escenarios con unas tijeras, pues para luchar contra un villano que te ha cortado la cabeza y que se la ha robado. Entonces pues mucha gente ahorita lo está comparando con Little Big Planet y dicen que es Little Big Planet con tijeras, pero igual suena un poco interesante, aunque no me llamó del todo la atención, debo confesar. No sé a Eloy si qué le haya parecido, pero o si sienta que igual es parecido a Little Big Planet, pero por lo menos para mí no me terminó por llamar la atención. Suena interesante, pero me gustaron más los otros tres títulos anteriores. Pues más que llamar la atención o no llamarme la atención, tengo la idea de buscar como las cosas que podrían ser diferentes, ¿no? Porque como dices, ya lo compararon mucho con Little Big Planet. Y es que es difícil decir que un juego no lo compares con otro juego de alguien que lo está creando, ¿no? Es, por ejemplo, comparar los juegos de Nintendo con los juegos de Nintendo, pues evidentemente todos tienen sus guiños, sus colaboraciones, por decirlo así, sus usos de tecnología. O sea, si ya vieron que algo funciona, pues lo utilizan y algo por el estilo es así, ¿no? Entonces, pues sí parece mucho Little Big Planet. Digamos que su diferencia es el modo en el que el escenario está siendo como... pues manipulado en, digamos, tiempo real. Digamos que siento que la plataforma es un poco distinta. O sea, a lo mejor Little Big Planet tiene cambios en la plataforma, pero no son de la misma forma en la que lo está haciendo aquí, porque tiene efectos visuales que lo hacen ver como si... perdón, como si fuera una puesta en escena. Y eso está bastante interesante. Yo he visto algunas obras de teatro que en este caso pues tratan de hacer ver que eres como una especie de marioneta. Yo he visto esas obras y más o menos sí utilizan el formato de tramoyistas, no sé cómo decir al cambio de escenario, es que recuerdo que algo tenía que ver con eso, y sí utilizan ese tipo de efectos, o sea, que los escenarios, digamos, como que se recorren, pero por piezas, para ir haciendo que la obra pueda continuar dentro de un mismo contexto sin verse afectado por el cambio de escenario, y es algo que pues aquí se ve bastante bien. De igual manera, el gameplay, cuando utilizas estas tijeritas que trae, pues son como busts que lo van mejorando. Sus cambios de cabezas también es algo que me parece interesante, porque las cabezas que se va poniendo o se va encontrando, que pueden ir desde una tachuela, un botón o lo que va encontrando, le van dando diferente capacidad. Entonces creo que eso es algo que lo hace diferenciarse de Little Big Planet, ¿no? A lo mejor a primera vista lo ves y dices, pues sí, es Little Big Planet porque son plataformas, ¿no? Pero lo ves ya más profundamente y dices, oye, pues sí está presentando algo un poquito distinto, algo que a lo mejor sí tiene tintes de Little Big Planet, pero sí tiene cosas que lo hacen diferente. Y a mí sí me llamó la atención. Ok, bien. Entonces, pues ahí está. También por ahí mencionaban que por qué no hemos que si hablamos de Capcom, pues ya mencionamos Remember Me, que es como lo más relevante que mostraron. O sea, también mostraron un montón de tráiler y contenido de DMC y de Resident Evil 6. Pero digamos que ahorita como que hablar de eso, pues ya hablamos de eso la semana pasada, que también platicamos pues nuestras impresiones sobre el demo de Resident Evil 6, que por cierto es el mismo de la Gamescom. Entonces, pues ahorita como que no lo consideramos sobre todo pertinente, ¿no? Ya hablaremos de ello cuando podamos jugarlo nosotros y cuando podamos dar unas impresiones más generales, más que comentar demos en video, ¿no? Entonces... sobre todo ahorita estamos comentando lo más novedoso, o sea, las cosas que quizás no estaban como que tan anunciadas o que no estábamos al tanto, ¿no? Entonces, pues ahí está. También, no sé si hay Trapsan, quiero comentar algo respecto a este juego, si tuvo la oportunidad de ver el tráiler. Estoy viéndolo, bueno, de hecho coincido, ahora sí lo estoy viendo. Suena muy interesante lo que están mostrando, lo que mostró Sony en el Gamescom. De, pues ahora sí, realmente ver un monito que anda literalmente sin la cabeza, se puede decir, y que pues ahora sí que la cuestión de la personalización es más bien andar pues buscándole cabezas de repuesto en cualquier cosa, ¿no? Incluso ahorita pues vi que hasta una hamburguesa de cabeza, Y suena pues muy bizarro lo que se está viendo en el tráiler, o sea, como que muchas cuestiones de andarse moviendo como por plataformas, ¿sabes? Así que de pronto la comparación con Little Big Planet o incluso con Mario Bros. Puede ser incluso muy inevitable, ¿no? Sin embargo, pues la historia bizarra y la forma en que se muestran los personajes, como lo que le pasa a Kutaro, pues son cosas que definitivamente pueden ser así que un juego que podría llamar muchísimo la atención en los próximos meses, ¿no? Aparte el arte del juego me está gustando mucho. Sí, nada más rápido, también lo que me llamó la atención básicamente fue que sí es como una puesta en escena, creo que es lo que levanta más, o sea, como que se ve muy llamativo eso, porque la primera vez que yo vi el monito en movimiento sí se me hizo súper parecido a Little Big Planet, pero creo que lo que llama más la atención es eso, como que todo se está desarrollando en un escenario y pues no sé cómo vaya a terminar la historia, que sí va a pasar que sí fue una puesta en escena o algo así, pero creo que es lo que me llamó más la atención, básicamente. Ok, perfecto. Y bueno, esos fueron los juegos que presentó pues Sony en su conferencia. O sea, estas son nuevas IPs, nuevas marcas, son juegos que pues va a estar digamos presentando en próximos meses también, pero que hasta ahorita no estaban digamos anunciados o presentados como tal. Y pues también por ahí, bueno, nada más como pequeño detalle, pues también anunciaron ahí unos acuerdos con la BBC de Londres y también con Disney para hacer más Wonder Books, que recordemos que son estos Wonder Books, pues son una especie de libros interactivos que ya anunciaron en el E3 pasado, sobre todo lo anunciaron con colaboración de la creadora de Harry Potter, sobre todo para un nuevo juego de Harry Potter, utilizando digamos esta tecnología que va a hacer tu libro interactivo. Y pues ahí anunciaron dos nuevos Wonder Books, que es uno de Caminando entre Dinosaurios, que es una serie pues educativa de la BBC, y también Dick's Nightcrawler, que pues es pues un digamos investigador o un gusano que la hace como que de investigador. Y pues ahí se mostró un pequeño tráiler. Ahora sí que pues estos títulos quizás para muchos van a pasar desapercibidos porque no somos como que el target, pero pues es interesante ahí lo que está haciendo pues Sony para igual promover el movie, para seguir como que promoviendo su producto de otras formas diferentes a lo que ya hizo Nintendo. O sea, por lo menos este es uno de los usos novedosos que le veo al Move y que no está adoptando de algo que ya hizo previamente Nintendo, ¿no? Entonces, yo le aplaudo eso, también como que se ve esa iniciativa por pensar en nuevas cosas. Y pues nada, ahí está como que igual lo de los Wonder Book, y vamos a pasar a los siguientes puntos de lo que también anunció ahí Sony durante su conferencia. Como mencionamos, ha sido una Gamescom bastante activa para Sony, sobre todo. O sea, las demás compañías, como ella mencionaban, pues Electronic Arts, Ubisoft y Capcom, pero yo creo que por encima de todas ellas, yo creo que la que más ha tomado en serio la Gamescom ha sido Sony, y tanto así que ha presentado una conferencia que bien podría ser, como ya mencioné, una conferencia de E3. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto de este pequeño resumen de Gamescom. Y pues es que Sony anunció el Cross Control, o bueno, ya lo dio anunciado formalmente. ¿Y qué es el Cross Control? Pues el Cross Control es esta característica en la que tú puedes utilizar tu PS Vita como un control de PlayStation 3 y a la vez, utilizarlo de una manera interactiva para que las características del PS Vita funcionen sobre los juegos que tú tienes en tu PlayStation 3. En términos simples, lo que hace el Wii U. Pero bueno, digamos que este digamos feature ya fue anunciado formalmente en la Gamescom, y pues el primer juego que va a utilizar este feature va a ser Little Big Planet 2, con un nuevo DLC que añadirá todo un nuevo modo historia para este juego, que va a utilizar todas estas características. Ahorita les voy a pasar el tráiler el tráiler de YouTube en el chat, y también para que lo chequen un poco, cómo es básicamente lo que funciona, que por ejemplo, tú tienes a Sackboy y de repente tiene que subir a tal plataforma, pero pues no puede, pero hay una caja por ahí atrás en el escenario, ¿no? Pues tú agarras con tu PS Vita, en tu pantalla del PS Vita tienes representado totalmente el escenario que tienes en tu televisión, pero a diferencia de lo que puedes hacer en tu televisión, aquí puedes tocar la pantalla y mover algunos objetos dentro de la pantalla gracias a la pantalla táctil. Y pues por ejemplo pasarle una caja a Sackboy para que pueda servirle de escalera, ¿no? Y poder llegar a un siguiente nivel. Entonces esto es más o menos lo que ahí estaban mostrando, que a mí se me hizo bastante interesante. Es como que los primeros pasos de experimentar con estos digamos dobles pantallas que vamos a estar teniendo seguramente en la siguiente generación de consolas. Y pues no sé si ahí quiera comentar algo Trapsam. Pues la verdad es que muchas de las cosas que Sony está proponiendo, yo creo que una me llamó mucho la atención lo de los libros interactivos. Ya lo había dicho cuando se dio la conferencia en el E3, de que pues de que si no había otra manera de hacer que la gente leyera sino utilizando un periférico para el PlayStation, pues entonces pues yo creo que ya estábamos en bastantes problemas, ¿no? Sin embargo, la verdad es que la idea de que pues la BBC de Londres pueda de pronto hacerle el paro a Sony en el aspecto de darles más ideas para poder tener más libros interactivos. Dudo de que capaz y con el apoyo que la BBC puede dar, de pronto podamos ver a los chiquillos leyendo libros de Doctor Who o de, no sé, de las crónicas de Narnia, utilizando pues ahora sí que la cámara y el libro, pues para que se torne más interesante. Es cierto que esto pues no va al público al que normalmente pues estamos platicando aquí en Reset, pero pues suena bien. O sea, yo digo que son detalles que que hacen que se extienda más el negocio. Y luego aparte pues ya se habló de la aplicación nativa que tiene el PlayStation 3 para YouTube, que eso es otro de los puntos que pues yo creo que ya estaban pidiendo. Bueno, no sé si realmente, creo que no se pedía gritos porque creo que ya se podía reproducir YouTube a través del browser, pero ya ahora sí ya se puede tener ahora sí el YouTube directito, así peladito, se puede decir, en la boca, para que los usuarios puedan ver sus videos favoritos, ver el Edgar Sekai sin tener que andar recurriendo a andar usando el browser o andar viendo cualquier video en alta definición. ¿Por qué no? Porque ahora sí que YouTube se ha convertido no solamente en el medio para ver tu video gracioso favorito, sino de que ya también se ha extendido muchísimo al grado de que, por ejemplo, ya se puede convertir en el streamer de muchos eventos en vivo. Digo, a mí me tocó ojalá que de pronto, no sé, quizá en el siguiente Rock and Rio o en el siguiente torneo que vaya a haber de deportes en Sudamérica, nos vaya a tocar prender el PlayStation 3 y ver el evento sin tener que siquiera recurrir al cable. Es un ahorro tremendo de recursos, ¿no creen? Pues yo creo que es interesante, aunque pues como ya dijiste por ahí, es como onda lo que ya va a ser Wii U. Aquí lo importante es dos cosas. Uno, ¿cuánto va a costar el Wii U? En realidad con el control tal cual y si ese precio es, digamos, comparable o equiparable a lo que es un PlayStation 3 con Vita, pues si es menor, pues ya no hay problema, pero si es igual, pues entonces creo que convendría más el hecho de tener las otras dos consolas, ¿no? Y pues por otro lado, pues en el caso de que sí fuera algo mucho más caro tener un PlayStation 3 y un Vita para hacer esas cosas que en realidad no van a ser, digamos, decisivas en los juegos, pues creo que ahí sí tendría la oportunidad de que si ya tiene las dos consolas, pues qué bien, si no, pues no tiene caso. Y pues ya, creo que es lo único que tengo que decir a ese respecto. Ok, sí, ahora sí que, como ahí mencionas, es una desventaja el tener que comprar una portátil o tener que comprar otra consola para poder utilizar este feature. Por ejemplo, en el caso del Wii U, tú tienes la ventaja de que al comprar el Wii U, pues ya te viene tu otra pantalla pues por default, ¿no? Entonces ya te viene en la compra de tu consola. Y al contrario del caso de PlayStation 3, pues tienes que tener el PlayStation 3 y aparte tienes que comprarte el PS Vita. Entonces por ahí eso puede complicar tanto que la gente pues aproveche este feature como que los desarrolladores piensen en hacer juegos que funcionen de esta forma, ¿no? Porque van a decir, bueno, hay, no sé, 60 millones de PlayStation 3, de los cuales 10 millones de personas de esos PlayStation 3 también tienen un PS Vita, ¿no? Y de los cuales, pues, 5 millones, pues, van a querer jugar este juego al mismo tiempo, bueno, van a querer jugarlo con el cross control, ¿no? Entonces, digamos que se va segmentando el público al que vas llegando y es más fácil que una compañía diga, ah, no, pues voy a hacer un juego que va a utilizar solamente el DualShock, porque hay 60 millones de consolas que tienen DualShock y pues seguramente cualquiera de esas personas puede comprar mi juego, ¿no? Entonces, pues ahí va a estar como que interesante. pero bueno, no sé, Piroshi, si tú quieras comentar algo acerca de esta, digamos, mecánica de cross control que va a tener el PlayStation 3 y Vita. Pues yo creo que es una respuesta como que ya se esperaba, ¿no? O sea, como para decir, bueno, si Nintendo lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer sin necesidad de una consola nueva, ¿no? A mí lo que me preocuparía serían dos cosas. Una sería, ¿cuándo va a salir la nueva consola de PlayStation? Como para decir si vale la pena estar comprando a una... En este caso, bueno, hablando de esta tecnología, si vale la pena estar comprando una copia del Nintendo Wii, Wii U, o habrá que esperar a que salga el PlayStation 3. Creo que también lo que va a valer mucho la pena es ver los precios. Una vez viendo los precios, pues lo que comentaba Eloy, de que bueno, si va a costar lo mismo la consola de Wii U a que yo me compre un Play 3 con un Vita, pues entonces igual y es mejor tener dos consolas, ¿no? Creo que ese va a ser como que el punto de partida para saber si vale la pena o no. Para los juegos, pues a mí en lo particular, es que yo creo que sea es mi opinión personal, pero a mí los juegos no me llaman mucho la atención tener una pantalla en mi control y aparte otra pantalla en la televisión. Pero sí, bueno, si esa va a ser la tendencia, pues habrá que probar a ver qué tal se juegan los juegos, ¿no? Pero a mí ahorita, como ya estoy acostumbrado al control, pues yo estoy como que bien así, ¿no? Pero pues como siempre es cosa de probar y hasta que tengamos la prueba y todo, ya se tendrá la última palabra, ¿no? Ok, pues sí, ahí está la característica. Seguramente habrá algunos juegos que la utilicen, habrá un montón de juegos que no, pero es interesante que igual se experimente con este tipo de cosas. Ya veremos lo que prepara Nintendo. Yo tengo, bueno, no quiero sonar fanboy, pero se supone que ellos están lanzando esta plataforma porque saben saben qué juegos quieren lanzar de esta forma, ¿no? O saben o se imaginan qué juegos quieren ver en esta nueva consola que es el Wii U. Entonces yo estoy esperando a que nos muestren esos juegos que van a hacer uso de esta nueva consola, de este nuevo control, que es el Wii U Gamepad. Entonces, pues yo solo espero eso, ¿no? Que a ver qué nos enseña Nintendo y a ver si nos demuestra que pues este tipo de control puede ser útil en una gran variedad de juegos o que puede ser útil al menos en algún género. Y que no va a ser, digamos, un espejo o va a ser una pantalla, digamos, una pantalla externa o una pantalla extra para que cuando tú quieras jugar el multiplayer, pues ahí tienes a tu compañero, le das el Wii U Gamepad y ya esa es su pantalla, ¿no? Que no sea solo eso, o sea, que también sea como que algo más. Entonces, pues ya veremos qué nos presenta Nintendo ahí en próximos meses y pues, no sé, vamos a pasar con lo siguiente que también nos platicó la gente de Sony en su conferencia y pues es el Crossboy. ¿Qué es el Crossboy? Es pues que tú puedes comprar un juego a la vez en PlayStation 3, a la vez en PlayStation Vita, pagando el precio único. O sea, tú no vas a tener que comprar, por ejemplo, uno de los juegos que está anunciado para esto es PlayStation All-Star Battle Royale. Por ejemplo, tú no vas a tener que comprar tu versión de PS Vita de este juego y otra de PlayStation 3, sino que tú vas a comprar el PlayStation All-Star Battle Royale y automáticamente vas a tener el derecho de jugarlo tanto en PS Vita como en PlayStation 3, que también es algo que ya se había como que manejado o rumoreado bastante en toda la existencia del PS Vita, que dijeran, ah, pues yo quiero juegos que también pueda comprar tanto en PlayStation 3 como en PS Vita, pero a un solo precio, ¿no? Entonces, ahorita ya está dando formalmente anunciado este digamos future, y también se anunció que además de PlayStation All-Stars Battle Royale, pues también se va a venir Sly Cooper Thieves in Time y Ratchet & Clank Full Frontal Assault, que van a ser, digamos, estos tres títulos van a ser los primeros que van a manejar este tipo de venta en la que tú vas a comprar ya sea la versión de PlayStation 3 o la versión de Vita, pero vas a poderlo jugar en ambas plataformas, ¿no? Entonces eso está algo muy padre. No sé, Trapsam, pues qué opine de todo esto, que yo creo que es una gran noticia que ahí da la gente de Sony, ¿no? pues qué bueno que de pronto se dé esta situación de que ya por fin ya se logre concretar esto del cross control, ¿no crees? Es muy bueno que ya por fin Sony ya dé el paso hacia adelante, que Nintendo está, que estamos esperando a ver que ya por fin Nintendo haga con Wii U, que Microsoft todavía no sabemos si lo va a hacer con el Xbox y con todo el ejército de teléfonos celulares que quiera ser compatibles con la consola. Pero ya Sony ya dio el paso que estábamos esperando que diera, de que por fin podíamos jugar juegos con el PlayStation Vita en el PlayStation 3. Como lo que pues, estábamos hablando de que dicen que el Little Big Planet 2 creo que es el primer juego que va a tener esa funcionalidad, si no me equivoco, ¿verdad? Para el Cross Control. Para el Cross Control, sí. Uh-huh. Y para el Crossbuy, pues es yo creo que el más importante, uno de los juegos que ha acaparado mucha la atención, que es PlayStation All-Star Battle Royale. Uh-huh. Y yo creo que por ahí Eloyd ahorita va a comentar seguramente mucho de eso, pero que va a ser el primer juego que se va a poder jugar en las dos consolas al mismo tiempo, ¿no? Pero deja tú eso de que se pueda jugar en las dos consolas. O sea, que te lo vayan a vender como uno solo. O sea, de que te digan, tú vas a comprar PlayStation All-Star Battle Royale, pero... ¿Para las dos consolas en la misma caja? Ajá, vas a tener la versión de Vita y la versión de PlayStation 3 por el precio de una sola. Entonces yo creo que ahí está como que, digamos, un gran plus, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso suena bastante bien, digo, porque es bastante bueno considerar de que pues no solamente estás considerando al usuario de PlayStation 3, estás considerando al usuario de Vita al mismo tiempo. Digo, yo sé que igual a aquel que no tenga una de las dos consolas, pues seguramente va a buscar la versión, pues se puede decir sencilla, ¿no? Así como muchos padres de familia procuran tener el paquete del Blu-ray más DVD de una película, precisamente para que si tienes el Xbox, el Xbox 360, el PlayStation 3, puedas ver la película en cualquiera de las dos consolas sin decir, chin, no encontré la versión que buscaba, ¿no? Uh-huh, exactamente. Eloy, ¿tú quieres comentar algo acerca de este nuevo sistema de ventas que ya va a implementar Sony? Que ahorita viene. No encontraba el micrófono. Es que tengo aquí unos business y no encontraba el micrófono. ¿Quién sabe dónde se perdió? Yo creo que aquí Sony, como ya comentaron mis compañeros, o sea, Buentraps y Medicaras, lo interesante serían estos como bundles, ¿no? Y pues creo que sería la forma adecuada de distribuir los juegos o yo creo que estaría bien. Aunque por otro lado siento que voy a seguir como que las dos opciones, ¿no? Porque, pues por ejemplo, hace poco que salió Hunger Games en Blu-ray y en DVD, yo no sabía qué edición comprar en realidad, porque bueno, yo de hecho en primer lugar no la quería para mí, pero cuando la compré, fue así, voy a comprar la edición pues de DVD, y dije, yo creo que está más barata, entonces creo que el precio que vi eran 220 y algo, dije, ay no, mejor la compro en Blu-ray, y pregunté cuánto costaban y costaba 320 no sé qué. Y dije, pues es muy poquita diferencia. Bueno, entonces sí, el Blu-ray. Ya, entonces volteo y veo la caja que trae los dos. Y yo, ¿y cuánto cuesta el que trae los dos? Ah, no, pues que es 369. Ay, pues mejor dame esa que trae los dos. Entonces, ahí sí es como que conveniente el hecho de que los dos vengan en uno. Porque la suma de ambos, al comprarlos juntos, es muchísimo, muy diferente. Bueno, es mucha la diferencia, quiero decir. O sea, si tú compras, por ejemplo, el bundle de Blu-ray con DVD, te sale más barato que si compras los dos por separados. Y la diferencia con el Blu-ray y con el completo no es tanta. Entonces, yo creo que esa sería la forma adecuada que Sony debería plantear para que los títulos vendieran así. Por ejemplo, la versión de PlayStation y la de PlayStation 3 y la versión de Vita juntos costaran menos que los dos separados y que la de la versión de consola no fuera tanta la diferencia como lo fueran los dos juntos. Y ya. Ok. Hiroshi, ¿quieres comentar algo acerca de este sistema? No sé, ¿a ti qué te parezca esta implementación? Creo que esta vez como que ya se dijo todo, no sé, como que sí es una buena idea y pues más que nada lo van a disfrutar los que tengan las dos consolas, ¿no? Así como que es bueno, yo puedo jugarlo en una o en otra. Yo creo que los que tienen nada más una, pues les va a dar igual, ¿no? O sea, como que no va a haber mucho cambio tal vez. O este, a nivel ventas, sí puede significar que alguien que tenga una de las consolas diga, bueno, pues eso me, bueno, que tenga un estímulo para comprarse la otra, ¿no? Básicamente creo que sí es una buena estrategia y pues puede funcionar en, a nivel ventas, yo creo. Ok. Sí, sobre todo yo rescato mucho el hecho de que lo hagan con un título tan, digámoslo así, importante para ellos como es este PlayStation All-Star Battle Royale, que pues va a ser como un juego muy significativo que van a tener en los próximos meses, que por cierto se retrasó, pero bueno, ahorita ya comentaremos más de este juego en unos momentos. Creo que Piroshi ya nos tiene que dejar, pero a ver, adelante Piroshi, ahorita que estamos mencionando, ahorita que estamos haciendo como que un pequeño entretiempo entre esta sección y la siguiente. Adelante Piroshi, por favor, despídete de nuestros escuchas, por favor. Ah, no, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y perdón que me salga aquí estas horas, pero pues ya tengo, que dormir porque tengo un compromiso mañana temprano, pero pues espero que si me vuelva a invitar, estar otra vez con ustedes, fue muy divertido y pues estamos en contacto. Ya saben que estoy en Twitter, soy @Piroshi, ahí estamos para lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias Piroshi por acompañarnos y bueno, entonces... Además por la sombrita Piroshi. Sí. Pero bueno, entonces ahí nada más recordarles, ya está la dinámica, ahí nos la pueden mandar a Facebook o también a Twitter, si ahí de repente no tienen Facebook, pues ahí por lo menos mándenla a Twitter, y ahí también lo vamos a estar checando, pero de preferencia mándenlo a Facebook y pues ahí... como ya dije, tiene que ser un peinado despeinado de Dragon Ball, ahí mándenosla y ya la checaremos. Tienen de aquí a que termine el programa, que todavía nos quedan pues dos apartados por cubrir en este programa, en este reset número 58, que es como que bastante bastante íntimo, ¿no? Ahorita que nada más somos tres, pues digamos que nos da tiempo como que de platicar de más cosas, pero bueno, vamos a ahí pasar. Ahí también Crush Dan les está diciendo que se pongan un caparazón en la espalda. O saquen una espada como Trunks o un paliacate como Pan. Desnudos, pues sí. Por favor, ¿no? Y pues ya. Pero bueno, sí, ahora sí que también no es necesariamente peinado, pero por lo menos nosotros decimos peinado porque es lo más fácil que pueden hacer, no es tan complicado. Pero ya si se quieren ver ingeniosos y ponerse, no sé, una túnica naranja tipo Dragon Ball o ponerse el caparazón del maestro Roshi, pues pueden hacerlo, ¿no? Y también mandarnos la foto. Pero pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, en lo que ustedes pues preparan su foto. Y vamos a pasar ahí a lo que viene siendo el previo de PlayStation All-Star Battle Royale, que ahí Eloy pues ya tuvo la oportunidad de probarlo y pues vamos a platicar un poco de este juego que ha causado pues entre polémica y morbo alrededor de tanto seguidores de Nintendo como seguidores de PlayStation y alguno que otro chismoso de Xbox. Así que adelante, Lloyd. El juego, muchos van a decir, ¿es una copia de Smash? Pues no, no es una copia de Smash. Bueno, yo puedo decir eso por cómo lo jugué, porque sí he jugado todos los Smash, incluido el de Wii, con todo el dolor de mi corazón. Y debo decirles que en realidad... No es una copia de Smash. El concepto por la onda de pelear sí puede ser una gran copia, pero los personajes y la forma de juego no están hechas para pues ser una copia de Smash. Smash es un juego rápido, divertido en cuanto a que es puro desmadre. Y pues este juego de PlayStation Battle Royale no es tan desmadre. O sea, tampoco quiero decir que piensen que va a llegar a ser un Street Fighter o un King of Fighters o algo así, Tekken. No, no va a ser un juego tan serio, por decirlo así. No creo que llegue a ser un juego de torneo Evo, ¿no? Pero no busca, o al menos no sentí que fuera tan relajiento como lo es Smash Bros., lo cual siento que también le quita un poco de magia. También cabe aclarar que probé la versión de PlayStation Vita, la de consola todavía no. Y la versión de PlayStation Vita, pues a mí me dejó ciego, literal. O sea, yo tengo ahí como que la vista que me generaba mucho cansancio el hecho de que la pantalla fuera tan abierta, la toma era muy abierta. Si recordarán lo en Smash Bros., la pantalla se acerca mucho a ti si nada más hay, por ejemplo, dos personajes, ¿no? o si todos los personajes están metidos en una bolita dándose trancazos, la cámara era muy dinámica y se acerca, bueno, es muy dinámica y se acerca a los personajes. O por ejemplo, si se separan de lado a lado, pues sí se hace una pantalla muy amplia y los personajes se ven pequeñitos. En este caso, en Battle Royale, siempre la pantalla está abierta, siempre se ve el cuadro completo de lo que es la pantalla, lo cual siento que le resta un poco de dinamismo, siento que no está tan amigable eso, porque, no sé, hay momentos en los que el escenario, e insisto, es porque es la versión de Vita, yo creo que en la versión de consola se va a disfrutar mucho más. En la versión de Vita siento que hay escenarios en los cuales el escenario está haciendo cosas y, por ejemplo, en el escenario de God of War, bueno, en el de God of War, sale un titán atrás y está golpeando. Y por ejemplo, no te das cuenta de lo que está haciendo en realidad, porque como está muy, muy amplia la toma y el personaje, el titán, ocupa casi toda la pantalla, no te deja ver exactamente qué es lo que está haciendo el personaje que tienes seleccionado. Entonces, pues ahí como que está muy pues rarito el asunto. Es como no sé, siento que no está muy, muy, muy agradable el hecho de que el juego esté siempre en pantalla abierta. O sea, siempre se ve grande todo el escenario, se ve completo el escenario. Entonces, pues ahí como que se pierde. Hay un escenario que me gusta, que es el de el de Parappa, creo yo, donde todo está dentro de una cajita primero. Y ahí se ve muy bien, ahí me agradó muchísimo porque el escenario es pequeño. Y hasta que rompen la cajita, bueno, rompes el escenario para, digamos, es como una casa de papel. Y sales y ya se hace el escenario grande completo y ahí es cuando ya no me agradó. Pero siento que al juego le falta mucho eso, el dinamismo de cámara, el hecho de que pueda irte siguiendo si todos están metidos en una bolita pegándose juntos, pues caray, un zoom está genial, ¿no? Si se abren y pelean en diferentes lugares, pues ahí sí como que bueno, ok, que se abra la pantalla para pelear, pero pues no sé, siento que eso le falta a este juego. Es un demo, de hecho creo que entra dentro de la categoría un beta, entonces esperemos que eso vaya a ser algo que se vaya a cambiar en la final. Pues no sé, yo les invito ahí en el chat que me pregunten cosas acerca del juego, porque bueno, pues ahorita trato de recordar lo más que puedo, pero sí, dice Abrego que le falta más ser como Super Smash Brothers. No es que le falte más ser como Super Smash Brothers, sino yo siento que desde un principio no está pensado en ser un clon de Super Smash. Yo siento que es más bien la idea es... Incluso ahí rápidamente interrumpiéndote un poco, digamos, la manera en la que tú ganas es muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Smash Bros, o bueno, según lo que me han dicho, igual he investigado, pues en Smash Bros, pues la diferencia más radicalmente, pues tú tienes que eliminar a todos los demás sacándolos del escenario, ¿no? Pero en PlayStation All-Star Battle Royale tú no ganas por sacarlos del escenario, sino por qué tanto les haces combos, ¿no? Entonces digamos que esa ya es una gran diferencia en cuanto a estrategia, porque ya no es tanto de que tienes que ver, o bueno, tienes que tratar de mantenerte en el escenario, o tienes que tratar de empujar a los demás por la barda, sino más bien tratar de hacerle la mayor cantidad de golpes a alguien para así generar puntaje, ¿no? Ajá, pero más que nada también es la barra, comilla, de digamos su forma de recibir daño es bien extraña. Yo por ejemplo llegué a ver momentos en los que con Fat Princess me metía en medio de los otros tres personajes y me ponían unas madrizas y no sé cómo, pero salía. Y por ejemplo con personajes como, no sé, Sly, que es un personaje muy rápido, de dos golpes me sacaban a volar. Y entonces ahí está como que rara la forma en cómo funciona. No me queda muy claro el funcionamiento. Pero lo que sí es que sí tiene un control muy... comencemos a pensar lo que no es Smash. Porque si llegas y piensas, es que va a ser Smash, está muy lento en comparación. Pero si tú agarras y vas con la perspectiva, voy a jugar un juego nuevo de Sony que no se parece a ningún otro, pues está bien, está agradable. No es, digamos, es que, no sé, es como querer encontrar la velocidad de Marvel contra Capcom en un Tekken. No va a suceder, pero no por eso Tekken es un mal juego. Entonces, siento que ahí esa comparación sería la correcta, la que estoy haciendo. No es tan rápido como un Smash, pero tiene muchos elementos que lo hacen buen juego. Por ejemplo, bueno, voy a empezar a numerarlos. Los personajes sí tienen mucha variedad de ataques, mucha variedad de ataques. Depende de qué botón utilices de los tres de arriba. Lo que es triángulo, cuadrado y círculo, Y los gatillos pues funcionan para realizar poderes especiales o para tomar los ítems. Corrijo, los gatillos no, R2 y L2. Y pues por ejemplo, estas combinaciones se pueden realizar muy, muy sencillamente con la palanca hacia adelante y un golpe hace cierto hit. Hacia atrás con el mismo golpe hace otro hit, hacia arriba y hacia abajo hace otro hit. Si estás brincando hace un hit, o sea, hace cosas diferentes, depende de qué está en el aire, si está muy cerca, porque por ejemplo, ¿cómo se llama este personaje de Twisted Metal, el payasito? No recuerdo, bueno, el personaje de Twisted Metal es un personaje que de lejos lanza granadas y dispara, pero si está de cerca hace golpes. De igual manera, Nathan Drake de Uncharted, de cerca hace combinaciones de golpes y de lejos lanza barriles. Entonces, digamos que, bueno, también lanza granadas y hace lanza una cuerda y se columpia a pegarles una patada. Entonces, depende de la distancia en la que te encuentres de tus enemigos, puedes hacer diferentes cosas. Es algo que me agradó porque, pues por ejemplo, en un Smash tú pegas y el puño siempre va a ser puño, estés lejos o cerca de alguien. En cambio aquí no, el puño puede ser un disparo de pistola o de cerca un puñetazo o un no sé. Entonces creo que es algo agradable esto, el ver que tienes dos formas de ataque, ¿no? Ataque a distancia y ataque de cerca con el mismo botón. Es algo bastante agradable y bueno, pues digamos que su variedad de ataques es bastante, bastante amplia. Eso sí, debe ser hecha con bastante timing. Por ejemplo, si tú quieres sacar uno de los, no sé, supongamos, bueno, de los que recuerdo, Toro, este personaje de... es que no soy muy fan de Sony. Mira, ahí dice Antonio Mendoza que el payaso se llama Sweet Tooth. De hecho, sí, ándale, se llama Sweet Tooth. Pero nada más para ahí agregar, gracias igual ahí por el recordatorio. Gracias, bueno, Sweet Tooth. Bueno, también díganme en qué saga sale Toro, el que parece gato. Bueno, de hecho es un gato. Ese es un personaje que sale mucho en los juegos japoneses, no es tanto de la publicidad norteamericana. Es como el Earthbound de Sony, por así decirlo. Ah, bueno. Y creo que también salió en el Marvel vs. Cap, no, perdón, en Street Fighter Cross Tekken, ¿no? Ajá, exactamente, salió junto con, ¿cómo se llamaba? Cole McGrath de... Uh-huh. De Infamous, exactamente. Eran los dos personajes que aportaba Sony para Street Fighter Cross Tekken en su versión para PlayStation Vita. Y pues los otros ya saben que es Mega Man, Gordo y Pac-Man, ¿no? Pero bueno, no es Doraemon, Antonio Mendoza. Y sí, este personaje me gusta mucho que tiene como muchos ataques distintos dependiendo de lo que hagas con los controles. Por ejemplo, hacer una U hacia adelante con cuadrado, barría, el gato barre, o sea, se pone a barrer y les pone una tranquiza a los que están alrededor de él. Obviamente si llegan por arriba, pues le pueden pegar. Pero por ejemplo, si no hacías bien la U, pues no hace la barrida y como que se amensa y no hace nada, ni siquiera da el golpe. Entonces así como que eso no está tan bien. Hay muchos ítems que puedes agarrar, muchas veces dependen del mapa que estés utilizando, bueno, el escenario, corrijo. Por ejemplo, en el de Kratos hay muchas armas de Kratos, como la hacha esa maldita que tiene Kratos, o las espadas estas, ¿cómo se llaman? Las que le dio la diosa esa Atena. Bueno, las, no recuerdo. Las espadas del exilio. Ándale, esas. Están ahí y con eso puede ser como un torbellino girando. Sí, sí está bien. Y no tiene que ser Kratos el que las agarre, evidentemente cualquiera de los personajes lo hace y funciona, ¿no? Entonces, eso está bastante agradable que los ítems tienen que ver con el escenario que estás seleccionando. También salen random, ¿eh? O sea, por ejemplo, esas armas de Kratos salen mucho en el escenario de Kratos, pero en otros escenarios también salen. O sea, no es como que exclusivos, pero sí se incrementan dependiendo del escenario en el que estás jugando. Por ejemplo, en el escenario que creo yo que es de Uncharted, sale mucho la horita de las minas y no sé, los ítems que se encuentras también. Hay uno que es como la pistola esta que, bueno, los como satélites que trae el perrito este, ¿cómo se llama? Al de Capcom. Bueno, es como de cuando ese es el poder especial de este perrito. Ay, no sé cómo se llama. De hecho, es un lobo, perdón. No es un perrito. Es es un ninja que se convierte en lobo, pero ya no recuerdo cómo se llama. Bueno, cuando son como lásers que, que pegan cuando tú estás disparando. Bueno, cuando tú das cualquier golpe, los láseres disparan hacia donde estén tus enemigos automáticamente. Ese, por ejemplo, utilizándolo con un personaje rápido como es Sackboy, está brutal porque Sackboy les pone así como golpecitos chiquitos, pero los láseres disparan mucho. Entonces, eso está bien, bien trabalón y está bien divertido. La parte mala es que a Sackboy con 2-3 golpes lo sacan a volar. Fatboy Princess, por ejemplo, aguanta un montón. Kratos aguanta bien poquito. Uno pensaría que aguanta mucho porque está mamado, pero no, aguanta muy poquito también. ¿Quién más? Ah, sale este Big Daddy de Bioshock. Y ese aguanta un montonal. O sea, yo jugué con ese. Y creo que fue una de las únicas dos partidas que pude ganar con la de Big Daddy. Y el otro fue con este. El personaje que es como una comadreja, Sly. Porque aparte tiene como una carga de poderes en los cuales tú, al momento de juntar los gauches, los de abajo, los digamos, barras de energía, al llegar a 3, puedes hacer un super especial, digámoslo así, y se hace con el trackpad hacia la derecha, o sea, con la parte de atrás del Vita, lo haces. También puedes hacer la burla con la parte de atrás, o sea, de las cosas a las que me refería yo cuando decía que hay muchos juegos en los cuales nada más usan el trackpad nada más para que te acuerdes que está ahí o ni lo usan. En este caso, este Battle Royale es uno de ellos. El trackpad lo usan para hacer un poder especial y para hacer la burla, cosa que en el PlayStation 3 seguramente podrás hacer con R1 y con R2. Y pues no sé, creo que es parte de la, digamos, del juego, el hecho de que estos poderes especiales, todos y cada uno son diferentes. Eso me agradó mucho. Por ejemplo, Nathan Drake saca una momia. No entiendo por qué saca una momia, pero sí tienen mucho. O sea, los ataques que sacas son muy personalizados al personaje. Y es muy agradable esos especiales que hacen. Se parecen muchísimo a los de Smash Bros. Mini. Brawl, perdón. Pero sí tienen como que su toque de diferencia. Por ejemplo, si utilizas el poder con una barra de energía, hace cierta cosa que tiene que ver con el personaje, pero no tanto. Digamos que la primera barra de energía es más como un super golpe. Y la segunda barra de energía sí hace cosas también especiales del personaje. Por ejemplo, Drake pone un pilar gigante, lo empuja y todos los que estén del lado opuesto a donde está él, pues se mueren. Entonces está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor no necesitas cargar a la tercera barra de energía para matar a todos los personajes en pantalla. Y por otro lado, pues creo que de los que más me recuerdo también es este de Sly o el de Killzone. No recuerdo cómo se llama el personaje de Killzone que está ahí. Ponen como una cámara en tercera dimensión. Bueno, más bien primera persona, corrijo. Y es como un disparador. Entonces tú desde ahí disparas cañonazos y matas a todos los que están en pantalla. Está bastante interesante. Y es muy divertido porque los otros personajes corren en círculos. No saben qué hacer. Hasta parece que se tropiezan porque dejan de pelear entre ellos. Porque saben que tú estás ahí teniéndolos como tiro al blanco. Entonces corren para todos lados. Es muy entretenido que el tratar de matar a todos. ¿Qué más? Pues yo creo que sí, lo que sigo quejándome es la cámara es muy pequeñita. El control sí es muy responsivo, a pesar de que tiene esos pequeños errores que les comentaba de cuando tratas de hacer algún especial. Por ejemplo, también para poder lanzar las minas de Drake, tienes que hacer una U inversa y lanzar con círculo. Igual, si lo haces mal, Drake hace como un agarre en el aire y no hace nada. Entonces, también ahí como que está chafón. Y pues no sé, siento que este juego a grandes rasgos es un título que sí está bien, va a estar divertido. Tristemente no lo pudimos jugar en multijugador con las otras personas que estaban ahí de prensa, pero pues yo creo que en el momento en que se pueda probar en multijugador local o ya sea en línea, yo creo que es donde vamos a ver el verdadero potencial de este juego, ¿no? Porque pues así como que de uno, pues igual Smash no me gusta de uno, entonces pues es algo como que no está tan padre, pero habría que verlo ya en un multijugador. Y pues sí promete, o sea, insisto, no lo vayan a comparar con Smash. Si ustedes ya tienen un Wii o ya han jugado Smash, no vayan a pensar que el día que llegue a su PS Vita o a su PlayStation 3 va a ser un juego rápido como Smash. Va a ser un juego lentito, pero está bueno. O sea, sí está divertido, sí está entretenido, sí tiene mucho que dar, pero no es Smash. Es algo que sí debo dejar muy en claro. No esperen un juego muy rápido, no esperen un juego frenético a lo menos. Este sí como que tienes que hacer un poquito de estrategia si quieren verlos. Así que sí tienes que poner atención de quiénes son los enemigos que tienes y qué puedes hacer contra ellos. Por ejemplo, no puedes hacerle un agarre a Big Daddy para tratar de empujarlo porque no puedes. No, simple y sencillamente no lo agarra. Y pues por ejemplo, si quieres agarrar a Sackboy, pues está muy chaparrito y no lo agarras. Entonces, esos personajes digamos que sí tienen como pues muchas diferencias que sí tienes que pensar cómo es que vas a pelear contra esos personajes, porque no todos los personajes, digamos que no está muy nivelado. No sé cómo le llamen a eso en el argot de los juegos de pelea, pero no está tan nivelado. Sí, digamos que por ejemplo agarrar a Big Daddy sí es como jugar con Hulk o con el Sentinela antes de que le pusieran el parche a Ultimate Marvel o no sé, jugar con por ejemplo también este personaje de Paparapa. Es muy rápido, muy rapidísimo el canijo, y como utilizas una grabadora y los aturdes, pues es como también muy, muy tramposo. Es como Jigglypuff en el Smash viejito en el 64. Entonces sí tienen que, o sea, sí hay muchas similitudes, muchas, muchas similitudes en cuanto a los ataques. Fatboy Princess tiene, en lugar de sacar rábanos, pone minas. En lugar de hacer el spin giratorio de la Peach en el suelo, esta lo hace hacia arriba. O sea, digamos que sí tienen muchas cosas que podrían ser parecidas, y esto ya es buscándole, ¿no? Pero así a grandes rasgos no es Smash, y pues ya, no sé qué más quieran saber. Ok, pues ahorita básicamente nos comentaste bastante. Yo creo que, como mencionas ahí, el problema de la cámara yo creo que va a ser una constante, porque digamos que incluso Smash Bros. Brawl pues también sufre de ese problema. Sobre todo creo que con la variedad de escenarios y todo eso, es difícil hacer un escenario lo suficientemente detallado, por así decirlo, y que a la vez tu personaje no parezca pequeño, y más añadiendo que pues estás en una pantalla pequeña como es la de PlayStation Vita, ¿no? Entonces, y creo que esa falla pues tal vez sea complicado que la corrijan, a menos que de repente pues cada quien, o bueno, existe la opción de que tú juegas por ejemplo el PlayStation All-Star Battle Royale en el televisor, pero que en tu pantalla de PS Vita tengas a solo a tu personaje, ¿no? Y que sea como que el zoom a tu personaje exclusivamente. Entonces, yo creo que esa sería como que una solución, pero digamos que sería una solución bastante cara, ¿no? pero el problema de cámara, como menciono, va a estar complicado que lo solucionen. Y no sé, igual y a mí me llama mucho la atención este juego, sobre todo por eso, ver cómo experimentan de otra manera con lo que ya hizo Smash y darle como que su propio toque. Ya mencionábamos que en este juego pues no se trata como tal de lanzar a los demás fuera de las plataformas, sino también de hacer combos, de hacer muchas combinaciones de golpes para igual hacer una especie de Marvel vs. Capcom 3, pero sin, digamos, esa limitante de que te pueden matar de dos o tres combos, ¿no? Pero no sé. Igual a ti que no sé cuántos personajes tenías en tu beta o en, digamos, así en total. Sí, eran un montón. Era. Sí, eran muchos. Empezabas con Kratos. Estaba Nathan. Big Daddy. Sly. Jack. De este juego de, ¿cómo se llama? Bueno, Jack. Estaba Sly, Sackboy, Fat Princess, ¿cómo se llamaba? Sweet Tooth, Radek de Killzone, que ya me dijo por ahí Toño cómo se llamaba. ¿Quién más estaba? El Infamous, ¿cómo se llama? Cole McGrath. Ajá, Cole también está. Ese también, el de Infamous, está bastante desequilibrado. Es muy fuerte y pega mucho, pero digamos que... ¿No es como Pikachu? Ándale, sí saca truenos. y... De hecho, curiosamente, su poder con el segundo nivel de energía, sí es como un impactrueno. ¿Qué más? ¿Qué otro personaje había? Creo que ya eran los que tenía en este okay. Demo. Está bastante. Estaba Parapa. No sé quién más estaba, ya no recuerdo. Sí creo que eran todos. Sí. Algo que tenía que no me gustaba. No sé si era porque era la demo, pero entre cada batalla y batalla había que esperar 10 segundos cuando cuando ya te decían que ya acabó el combate, o sea, por ejemplo, decían, ah, quedaste en quinto, y el quinto lugar, bueno, o sea, no sé, perdón, en cuarto, tercero, es decir, en el lugar que quedaras, aparecían los cuatro personajes en pantalla y decía quién era el ganador y así sucesivamente, pero abajo había un contador que decía 10 segundos y hasta que se acabaran esos muros 10 segundos podías volver a la página de selección de personaje. Entonces, eso no me gustó, estaba chafa. Y pues ya, creo que es parte de lo que está. Lo que sí me gustaba mucho sí eran los escenarios, son muy interactivos y hay muchas cosas que hacen. Hay un escenario bien padre donde te ponen preguntas sobre Sony y tú te tienes que colocar en la parte del escenario donde está la respuesta correcta de la trivia que están haciendo. Si no, te da una descarga que te deja vulnerable a que el primer golpe te saquen a, bueno, que no te sacan a volar, como que te desaparecen. Entonces, sí, es así como este, que, no, hablando de eso, ¿tuviste gran variedad de escenarios o no sé igual cuántos escenarios tuvieron a disposición o si solo eran pocos? Eran cuatro. El escenario de de God of War, el escenario de, creo yo, Parappa, que era la cajita, este del quiz, que no sé exactamente de quién es el escenario, y otro escenario que no ubico de quién era, pero pues básicamente era como un escenario muy grande que iba como en metamorfosis. Entonces estaba cool. Eran cuatro escenarios, supongo que habrá un escenario para cada, digamos, franquicia, ¿no? Entonces, ajá, creo que, pero sí está bastante interesante eso de que cada escenario te daba, digamos, armas más comúnmente de lo que es el escenario. O sea, insisto, la parte más notoria la vi con, el otro escenario era de Uncharted, era como una selva, bueno, no selva, como unas plataformas petroleras. Ajá. Ya. Ok. Ah, pues suena interesante. Ahora sí que no, bueno, no sé si has probado mucho Brawl, que Brawl, pues sus escenarios son como que muy, muy dinámicos o muy alocados, en el sentido de que de repente, pues, si no te mueves o si de repente parece que estás jugando Mario Bros, de que tienes que ir saltando en plataforma porque si no te mata de repente el escenario. Pero creo que este es muy diferente en ese sentido de que... Tiene que uno que sí. ¿Sí? El que te digo de la trivia, si no te mueves y te mata. Oh. No, pues ahora sí que me has dejado bastante interesado. Habrá que darle una oportunidad y sobre todo, según se retrasó, ¿no? Este título se supone que estaba planeado para qué será, para octubre de este año, pero pasó para noviembre, si no me equivoco. Si no, ahorita lo termino de checar. Ya estaba desde, ya creo que estaba desde hace buen rato en noviembre, ¿no? Según yo ya tenía ese dato desde el E3. Pero estaba como a principios, ¿no? Porque según la preventa que había visto, sí estaba a principios y ahorita ya se movió para el 30. Órale. A ver, dejen checo rápidamente para confirmar el dato. Sí está retrasado, pero nomás dejen especificar cuáles son las fechas. A ver, el juego iba a salir el 23 de octubre, pero se movió hasta el 20 de noviembre. Ah, cierto. Sí, entonces pues ahí está, ya se retrasó un poco más, pero pues ahí seguramente lo tendremos en, por lo menos a finales de este año. Y pues bueno, nada más sería todo por comentar en este momento, ya después pues tendremos la reseña en forma. Y vamos a continuar con la última parte del programa, ya nada más nos queda la reseña de Darksiders, de Darksiders 2. Entonces Eloita, adelante, por favor, coméntanos qué es lo que tienes Darksiders 2 de bueno, qué es lo que han mejorado del primero y pues todo lo que quieras comentarnos sobre este juego. Yo no fui tan fan de Darksiders el primero. Me tocó, yo creo que en un momento en el cual no tenía muchas ganas de jugar en esas épocas y pues resulta que a mí lo que me molestaba mucho de Darksiders era que tenía como que un problemilla con la cámara en algunos puntos donde, digamos, los calabozos, por llamarlos así, los escenarios que no eran abiertos, era un poco difícil encontrarte. Curiosamente, en Darksiders se corrige esto de la manera en que la cámara la trae atrás, la muerte. Y muerte es un personaje mucho, mucho, mucho más ágil que lo que era Guerra, que a pesar de que era un personaje corpulento, onda Gears of War, pues no era lento. A fin de cuentas, Guerra era un personaje rápido. Pero ahora que me tocó jugar este juego de Darksiders 2, yo tenía la idea de que pues a lo mejor iba a continuar con la misma onda en el gameplay, pero pues afortunadamente no. Darksiders 2 me sorprendió muchísimo con toda esta aditamento en cuanto a armas, en cuanto a sistema de mejorar combos. Esto es algo bastante agradable. Y pues no sé, voy a comenzar como quien dice por el principio. Primero empiezas pues, básicamente con las dos espaditas que trae y una especie como de lanza diagonal mazos que trae muy, una cosita de nada al principio. Y puedes hacer un intercambio bastante agradable de golpes. Me recuerda muchísimo a God of War, cosa que a lo mejor a la parte negativa de mí no le agrada, porque a mí no me agrada God of War porque siempre me ha parecido que es un clónico de Devil May Cry. Pero viéndolo en el vestigio de Muerte, que es el personaje, digamos que sí se justifica la forma de pelear de Muerte. La forma que tiene de pelear Muerte. De hecho, hay una parte donde tú obtienes la habilidad de teletransportarte. Eso está bien chido. Bueno, no es exactamente teletransportarse, pero se mueve súper rápido, por decirlo así. Entonces, pues es así como que algo que te quedas, ay, güey. Y no sé, o sea, creo que el juego es bastante emocionante, bastante divertido. No sé exactamente decirles cuántas horas de juego son, porque a mí me pasó la sonzada de que me emocioné traficando con las armas, porque, por ejemplo, este Bulgrim, ¿cómo se llama? Bulgrim, el personaje que era, el digamos, uno de los personajes del Darksiders 1, lo volvemos a encontrar aquí también para hacer pues, como comercio con nosotros, pero digamos que él tiene como que algunas cosas más especiales que los comerciantes que nos vamos encontrando dentro del juego. Él tiene como que el rol de ser como más hacia los stats y hacia la, digamos, jugabilidad del personaje. Por ejemplo, digamos de las partes que podemos mejorar de nuestro personaje, se encuentra la capacidad de hacer combos, la capacidad de, como ya dije, teletransportarse. Y todo esto digamos que está partido como en dos tipos de habilidades, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Es algo que es bastante agradable para que no hayamos visto en el pasado Darksiders. Digamos que en el pasado Darksiders teníamos la posibilidad también de comprar chunches y mejorar algunas de nuestras habilidades, pero en este caso digamos que es como una pequeña especialización de lo que podría ser en realidad de Muerte. Pero a mí se me había ocurrido que hacerlo algo devastador era algo bueno, pero pues si no pegaba o no atinaba a los golpes como que no estaba tan listo. Entonces tuve que hacerlo como más hacia orientado hacia ser un ángel de la muerte, por decirlo así. Y ya ahí era como que más rápido, más certero en lo que estaba haciendo. Y la combinación de ataques es bien padre. Algo que no me gustaba mucho en Dark Souls 1 era que si tú querías hacer combinación de golpe fuerte con golpe débil, pues tenía que ser como un intercambio, un intercalo de 2 segundos. Y esos 2 segundos ya te perdía la emoción o perdías el combo que estabas haciendo. Entonces aquí la idea es que es muy rápido, estás pegando con las espadas y de repente con tan solo apretar en mi caso el botón Y, que era la Xbox, luego pasabas al golpe diferente. Entonces era bastante agradable el hecho de que no tenía que, digamos, enlazar los combos para poder utilizar el ataque fuerte sin que fuera lento. Y eso pues es bastante agradable, pues, insisto, para que el juego pues sea fluido y sea rápido. Por otro lado, pues también tenemos la posibilidad de ir mejorando las cosas que le van cayendo a Muerte, que son regularmente pues armaduras de pectoral o la hombrera o así, cosas que son muy, digamos, random, pero no debe menospreciarse esto, porque, por ejemplo, más adelante llegas a pelear con una especie de gigante y pues hasta ahí yo no me había percatado tanto en la especialización, o más bien en poner atención a lo que eran las armaduras que iba recogiendo. Yo las veía y vendía todo, o sea, nada más lo que medio parecía decente, pero sí tienes que ir como poniendo la atención, porque por ejemplo a mí luego vi la opción de ponerse rápido los elementos, con la cruceta puedes elegir la selección rápida de los ítems que estás recogiendo, o sea, la opción de sí, de una vez me lo agarro y me lo pongo, o que se vaya al inventario. Pero pues cuando te vas dando cuenta ya tienes un inventario con pura chatarra, por decirlo así, con cual fuera el juego de RPG, cual Diablo, cual juego World of Warcraft, ya tienes el inventario lleno de pura cochinada que no te sirve. Entonces tienes que esperar o tirar cosas cuando ya encuentras algo mejor. Entonces ahí sí tienen que ser medio selectivos en lo que van encontrando y agarrando. Y pues también, no sé, ahí es donde yo perdí muchísimo tiempo, porque los mercaderes, dependiendo de la ubicación donde se encuentran, te pueden dar, digamos, diferente valor a lo que te encuentras. Por ejemplo, no sé, si te encuentras una cosa con un mercader o cerca de un mercader, pero se lo vendes a otro de diferente, o lo guardas para un mercader más adelante, va a tener algo como diferente. Dicen por ahí que cuál Skyrim. No sé si sea cuál Skyrim, pero sí es No, Skyrim siento que no te tira tanta porquería. Skyrim sí como que sí te pone cosas, pues digamos, que sí puedes vender al menos en, al menos 200 oros, algo agradable. En Diablo hay cosas que vendes hasta en un oro, entonces igual aquí, digamos que no es precisamente pues no hay cosas que sean así realmente útiles, hay cosas que tienen un valor ínfimo y pues no sirven de nada. Entonces sí hay que juntar una buena lana si más adelante quieres cambiar de clase, porque Bulgrim lo hace, pero cobra mucho, cobra creo que 10,000. Entonces sí tienes que dar una lana para cambiar tu clase, bueno, para regresar, digamos, los stats, para probar lo demás que hay o para ajustarte a lo que estás queriendo pelear. Porque insisto, por ejemplo, cuando me tocó pelear con este gigante, fue así como que pues está muy devastador, pero no me salen las cosas en timing y me gana. Y entonces sí hay que hacer las cosas con mucho timing, por decirlo así. Y pues no sé, creo que algo que no me gusta es la cámara. La cámara sí está como que, a pesar de que sí soluciona el error del Dark Souls pasado, ahorita como que digamos que muerte es muy muy ágil, y el hecho de ser muy muy ágil o muy rápido, por ejemplo, deslizarse hacia el frente es como casi una esquive de algún juego de peleas o algo así, y al moverse rápido la cámara se pierde y no te alcanza a seguir rápido, y sientes el mareón de que la cámara trata de jalarse hacia donde estás tú. Entonces ahí como que es, digamos, el pequeño detalle que podría encontrar en el juego. Fuera de eso, la trama es increíblemente absorbente. O sea, yo estaba, insisto, entre el punto en de querer acabarlo rápido porque estaba bien buena la historia, y el punto en que no, en que yo quería seguir jugando con esto de la especialización y las armas para poder hacer una combinación letal, por decirlo así. Y también algo que sí no estuvo tan padre, o no sé, creo que está bien, pero siento que estuvo como muy hecho al aventón. Ahora, para recorrer distancias de punto a punto, que digamos no te quieres aventar la caminata por el bosque, porque de veras hay unos bosquecitos bien bonitos que nunca se me ocurrió verlos en este juego. Fue así como que, ¿por qué hay bosques? Pero ya, bueno, ahí no les voy a spoilerear, pero sí hay bosques de naturaleza viva, no está muerto como todo lo demás que hemos visto en Darksiders y al principio de Darksiders 2. Y hay naturaleza viva, y ahí se van a encontrar con cosas que van a decir, esto es diferente a lo que pensamos que podría estar en el ya extinto mundo, por decirlo así. Y sí es retomando la idea pasada, yo creo que la cámara, digamos que es como que el punto malo, pero el punto bueno se da cuando tienes la posibilidad de recorrer estos caminos rápido, como una teletransportación. Pero hay unos puntos en los que está como, cuando, por ejemplo, y reitero, peleando con este gigante que me costó mucho, el calabozo donde estás, bueno, no calabozo, es como una cueva. El punto donde estás con él, digamos el escenario, ya no vuelves a encontrar manera de regresar, porque cuando vas bajando te ponen con una escena de cuando vas llegando, cuando vas entrando al escenario. Y pues la manera de entrar no es precisamente la manera de salir, y entonces ahí, por ejemplo, es forzoso que utilices este sistema para moverte dentro del mapa, que, digámoslo, teletransportarse, que en realidad es como un viaje rápido, y pues ahí como que se pierde el asunto de que recorras el mundo abierto, por decirlo así, porque evidentemente no es un sandbox, pero sí es un poco más abierto de lo que era Darksiders. Darksiders sí tenía un, digamos, punto de exploración, ya lo recordarán, era como muy comparable a lo que era Zelda, por decirlo así. Zelda no es precisamente un sandbox, pero te da una gama muy amplia de explorar, de igual manera Darksiders, ¿no? Pero en este caso Darksiders 2 aún es más amplia la gama para explorar, sin llegar, insisto, a ser un sandbox, porque no hay total libertad, y digamos que el intercambio entre escenarios sí es muy notorio, pero sí, es como que necesario el hecho de hacer estas como teletransportaciones o moverse de punto a punto, porque sí se hace lento, pero hay momentos en los que esa fuerza, y como que es así como que pues estuvo chafón eso, así como que pues sí, ya este recurso de la teletransportación pues salva el hecho de que me hayan programado que se hubiera caído una piedra del techo cuando el gigante se pegó en la roca y así ya pudiera salir por ahí, pero no. Pues ya mataste al güey ahora salte, transportante, porque pues no hay manera de salirte así por las buenas. Y pues no sé, creo que ya es lo que puedo mencionar de Darksiders 2. Es muy agradable, muy rápido en la pelea, insisto, es muy muy rápido, y eso es muy muy padre. Luego ya sientes que estás haciendo como licuadora a los enemigos. Ah, lo que sí me gusta mucho son estos Quick Time Events que ya vimos en el tráiler, por ejemplo, cuando está derribando a ese monstruo gigante. Hay otros con otros enemigos bastante, a lo mejor no tan gigantescos, pero sí digamos que tienen su nivel de dificultad, donde hay que hacer Quick Time Events en los cuales moverte y presionar, casi escalar a los enemigos. O sea, es bastante agradable, es muy a la onda Ico o no sé, Shadow of the Colossus. Creo que es algo bastante interesante el hecho de enfrentarte a enemigos muy muy poderosos, y el final no tiene madre, el final de verdad hace rato estaba bien aferrado que quería terminarlo antes de llegar aquí a esta reseña y también para escribir la reseña que tengo que hacer para Pixelania. Ahí sí, el final no tiene madre. Yo creo que sí me gustó muchísimo más que el final de Darksiders 1. Tienen que verlo en realidad. Sí es por el puro final les puedo decir que vale la pena el juego. Y pues no sé, ya no quiero spoilers, porque si sigo sí van a salir los spoilers y me van a linchar. Pero está muy bueno y no se lo esperan. O sea, el juego te va hablando mucho de lo que es la digamos que uno pensaría que porque muerte y guerra son hermanos, comilla, por lo del ser los jinetes, pues son como que parte del mismo bando, por decirlo así, pero bueno, ya, no les quiero spoilar, pero sí hay relación, pero bueno, ya, no quiero spoilar, pero sí está muy bueno el juego. Sí, yo creo que si tengo que ponerle un número, que seguramente tendré que hacerlo, pues le pondría pues, un 90, yo creo. 35 o 90. Bueno, pues la verdad es que yo no me he metido mucho con Darksiders, pero dices que hay mucho comparativo con God of War y con Devil May Cry. Entonces podemos decir que el juego es como un es un slasher, ¿se puede decir? Sí, es muy matar, pero sí tiene sus ondas puzzle, por decirlo así. No, es que no son precisamente puzzles, más bien es como encontrar los interruptores correctos para pasar o encontrar el ítem que tenías que encontrar, porque si no, no avanzas al siguiente nivel. Digamos que la historia sí es muy amena. No es como, ve y busca la llave. No, más bien es como en el templo de no sé qué, y vas y alguien te cuenta una historia. Y en la historia, como que, bueno, evidentemente el mapa te lo marca, pero te dicen, pues por esto y esto, a lo mejor esto podría llevarte a encontrar la puerta de no sé qué. Entonces, órale, ya vas y lo buscas y lo encuentras, pero. Digamos que es como que muy ligado a la historia, ¿no? Es como que si lo jugué en inglés o en español, en inglés, ¿cómo se llama? Country Freak lo jugué en inglés. Y sí, como que te lleva mucho a la onda de explorar. Y bueno, es que lo que no me gustó es que sí te marca en el mapa dónde están las cosas, pero tampoco es así como que una flecha verde que te va guiando así, voltea para allá y ahí está lo que vas a encontrar. No, o sea, sí tienes que, digamos, pues sí buscarlo, pero o sea, siempre va a estar la opción del mapa y siempre va a estar ahí lo que estás buscando, pero sí hay que pensarle en algunas. Lo que me gusta mucho es su movilidad, es muy a la onda Assassin's Creed en cuanto a lo que es los escenarios donde hay como obstáculos. Por ejemplo, hay unas partes donde estás sobre un río de lava y tienes que pasar por unas como vigas. Y pues en esas vigas sí se nota mucho el movimiento, que hasta haces como giros a la onda de Batman o no sé, ahí se siente muy agradable el control. Pero es que ahí también quiero aclarar que es porque no hay enemigos que te estén estorbando, porque si hay enemigos que te estén estorbando es difícil maniobrar. Por ejemplo, si te subes a las paredes para intentar hacer unos deslizamientos, caminar hacia un lado con la sujeto de un saliente, te lanzan piedras o cosas o te fuego, ácido, diferentes cosas que te pueden atacar. Y total, que no te dejan hacer lo que tienes que hacer. Entonces, sí, básicamente tienes que limpiar el escenario para poder pues llevar a cabo las tareas que tengas asignadas, por decirlo así. Ok. Órale. Entonces, ¿es el juego Save the THQ o Salva THQ? Pues es que yo creo que sí vale la pena en ventas. Yo creo que, o sea, pues, si no me... O sea, si la gente dijera, dame una razón para salvar a THQ, o sea, tipo donación así de tenemos que pagar algo para que salvar a THQ de la bancarrota, porque es inminente, o bueno, parece casi inminente la mala racha que ha tenido la compañía en últimos meses. ¿Tú dirías que esta es como que lo vale la compañía? O sea, decir así de pues ahí está mi dinero, nada más por Darksiders, ¿vale la pena salvar a THQ? Sí y no. A ver, explícate. O sea, yo siento que el juego es bastante bueno por sí solo. Sí siento que pues vale la pena invertir sus 999 pesitos. Porque bueno, eso es lo que yo lo vi en precio. No sé en qué precio lo compraron ustedes, pero bueno. También me están comentando que está en inglés y que según está en español. Yo también había escuchado que estaba en español, pero el disco que me dieron a mí está en inglés. O sea, no es de que porque mi consola esté configurada en inglés, sino porque el disco que tengo yo solo funciona en inglés. Entonces, no sé si haya una, ¿cómo se dice? Una localización de que tenga doblaje o al menos subtítulos. Eso no lo busqué, pero el que yo tengo hablado está en inglés y es porque el disco viene en inglés. O sea, todo el juego, desde la portada, todo está en inglés. Entonces, no es la versión, digamos, que era para México. Entonces, ahí como que eso es, yo encontré que esa era la razón, pero sí también me están comentando en el chat que también buscaron encontrar la traducción y que nomás no le hallaron. Sí, no sé por qué no esté. Y pues no sé si... Y la parte negativa de, digamos, del juego. Te envicia mucho en cosas que no tienen que ver con la historia. Y eso yo creo que le resta fluidez. Porque yo estoy muy seguro que si me hubiera puesto a hacer el juego tal cual, pues me lo hubiera echado como en 8 horas, exagerándole, 9. Y en cambio, por estar haciendo babosadas, que era como que les digo, lo de estar buscando los stats, buscando un arma que me acomodara, un arma que me permitía hacer combos más largos, no sé, el hecho de estar comerciando con estos tipos que eran los comerciantes, el encontrar las side quests, que tiene algunas side quests que te van a ayudar exactamente a que tu personaje encadene más combos y pueda ser más veloz o más mortífero. También puedes mejorar la montura, eso es algo que está agradable, pero es muy leve, pero sí, sí puedes darle algunas cosas a tu caballito. Y pues todas esas cosas que no sé si las pusieron a propósito así o no sé si yo me vi muy onda Sims o algo por el estilo, pero yo me enfoqué mucho en meterme en esto de la personalización del personaje y eso como que demerita la velocidad del juego. O sea, yo creo que lo hubieran dejado para un segundo plano o no le hubieran dado tanta personalización. O sea, yo creo que a muchos les va a agradar mucho eso, pero a mí como que me desagradó cuando me di cuenta que ya era viernes y todavía no acababa el juego y ya tenía que entregar la reseña mañana. Entonces fue así como que... bueno, hoy tengo que entregar la reseña. Entonces fue así como que, diablos, todo por estar metiéndome en esta parte de la personalización, ya no me apuré a jugar el juego rápido y terminarlo. Entonces, pues sí digamos que sí vale la pena, sí está bien chido. La cámara le demerita mucho al gameplay, pero no por ello lo arruina. Y pues no sé, salvo algunos escenarios que, como hay una parte en unos árboles que, me dio un montón de... Tienes que, digamos, alcanzar a alguien. No es alcanzar, pero no quiero spoilerar, pero el punto es que tienes que hacer algo muy específico mientras vas corriendo y hay momentos en los que da el giro rápido de cámara y ahí es cuando se me pierde y como que el control no reacciona al giro. O sea, por ejemplo, vas corriendo de frente y te hace girar hacia la derecha, las cruces no te siguen como si el personaje siguiera yendo derecho, sino que se intercambian como si estuvieras viendo hacia la derecha con las cruces, bueno, con la palanca viendo hacia la derecha, o sea, como si ya no estuvieras viendo al monitor, y eso hace como que hace como que pierdas la dirección, y ya después cuando vuelve a retomar la toma, te vuelve a poner los controles derechos, entonces así como que es pero eso nada más pasa en esa parte. O sea, tampoco es que todo el juego esté lleno de hoyos ni de bugs, sino digamos que tiene 2-3 detalles que hacen como que te amences y ya, lo hacen un poquito más difícil. No sé, por ejemplo, no está roto como el de Operation Raccoon City, que para pasar el Tyrant tenías que hacerlo con obra y milagro de Dios. No, digo, a Tyrant, a Birkin. Y eso estaba bien difícil, esa parte de Operation Raccoon City. No, en este caso, digamos que nada más, si es como... Si te agarra desprevenido y si como que no estás atento, sí te cambia el panorama, pero no está así como tan horrible. Y pues no sé, si es si vale la pena, insisto, sí. Y sobre todo el final es lo que me queda que no sé si decirles, pero casi estoy seguro que va a haber Darksider 3 y si se salva THQ, entonces sí vale la pena, sí te dan ganas de decir, quiero que saquen otro, pero pues tampoco es así como que la joya que podría ser juegos como Red Dead o juegos como, no sé. Bueno, pero considerando la calidad a la que están acostumbrados en THQ, o sea, considerando que que pues por ejemplo ellos no tienen Grand Theft Auto, pero tienen un juego digamos más modesto como ay, se me fue el nombre, Saints Row, como Saints Row, ¿no? Entonces digamos que manejan un nivel que, bueno, no pueden manejar un nivel del tamaño de Rockstar, pues por obvias, digamos, limitantes económicas, ¿no? Entonces, pues tú lo pondrías entre los mejores juegos que ha hecho la compañía. Sí está muy, muy diferente a lo que THQ nos ha entregado. Es como, sí se notan los años de trabajo de Darksiders para acá, y insisto, no es como que agarraron Darksiders 1 y lo pusieron ahí. Ahí está la parte 2, nada más le cambiamos los personajes. No, sí está cambiado desde el gameplay, la dinámica y por supuesto la historia. Entonces, el soundtrack está bien chido. Las zonas, hay unas zonas donde sí está bien repetitiva, sobre todo una parte de donde es como una ciudad muerta. Pero todo lo demás, el soundtrack es bastante agradable. Yo creo que sí es un título que merece. Y sí es, a mí sí me gustó un chingo Saints Row, pero porque soy naco, entonces pues sí, yo creo que en cuanto a historia, en cuanto a gameplay, en cuanto a trama, bueno, no trama, sino en cuanto a trascendencia del juego, sí es lo mejor que ha hecho THQ, pero pues insisto, hay cosas que sí pueden ser mejores, o sea, digo, no sé. Insisto, yo le pongo un 8.5-9 porque en realidad me dejó con ganas de jugar más. Aunque ya ahorita que lo he estado viendo, el replay value está medio chafón. Casi todos los logros te los vas a sacar con la primera jugada, y los demás logros ya están bien perros y así como que se le vaya, ¿no? No he probado el modo multi. Ese no me he conectado porque, como ya les he dicho, no tengo la suscripción Gold. Entonces, pero voy a tener que buscar la manera de probarlo y ya les diré qué onda. Ok, y bueno, no sé, igual ahorita, como ahí comentaban en el chat, pues es un juego que de repente explora demasiados recursos de otros juegos, y que incluso en el primer juego decían que sobreexplotaba mucho, digamos, parecerse o, bueno, tener elementos de otros títulos. ¿Tú crees que este ya tiene como que una identidad más, personalizada, o crees que sigue sintiéndose como pedazos de muchos juegos en un solo juego? Sí se siente muy, por ejemplo, al principio se siente muy onda God of War. Más adelante, cuando tienes que pasar unos como ríos lava, se siente muy Assassin's Creed. Y digamos que cuando andas en el caballito es inevitable la comparación onda Zelda. Hasta incluso podría decir que se parece mucho al primer Assassin's Creed. No tanto al segundo ni a Red Dead, porque ahí la manejabilidad del caballito en esos dos juegos ya es muy, muy buena. Aquí no es tanto, pero sí digamos que a mí sí me gusta andar encima del caballito. Sí te sientes bien malote cuando vas, y lo mejor de todo, el caballo también madrea, ¿eh? No creas que cuando te bajas del caballo o te bajan del caballo por algún ataque o algo por el estilo, también se rifa el caballo. O sea, el caballo también, digamos que te abre paso en la multitud para que te puedas volver a subir. Entonces esa inteligencia artificial del caballito sí me gustó. La parte mala es que solo se ve utilizada si hay varios personajes en pantalla. Si ya medio limpiaste y nada más quedan dos, tres, no te pela. Entonces sí está bueno, sí me gustó mucho. Ok. ¿Y a quién nos la recomendarías? Porque pues ahora sí que Darksiders es un título que yo creo que se le puede recomendar a casi cualquiera, pero este juego no te va a parecer bueno a menos que, no sé, ¿qué piensas que...? Yo creo que... ¿A quién piensas que no le puede gustar? Todos aquellos que no les guste God of War, todos aquellos que no les guste el primer Darksiders, y pues no sé, tiene muchos giros y muchas traiciones la historia. También el 1, te recordarán que tiene sus cosas de traición, pero... ¿Es indispensable el 1? ¿Jugarlo? Para poder jugar el 2. No es indispensable, pero sí va a haber muchos, hay muchísimos como guiños o cosas a lo que ya jugaste. Por ejemplo, hay una escena donde Bulgrim, el personaje que te vende las triques, te comenta que esa arma que te va a dar se la había prestado a Guerra, y tú dices, ah, órale, no, pues está chido, ¿no? Y entonces hay como cosas ahí que ver, y sí hay como muchas, pues, guiños a la historia pasada, pero tampoco son así como cosas trascendentes que, o sea, sí, el final y algunas partes en el principio y en el medio, sí, digamos que sí te hacen referencia a, pero también te hacen como tus, ¿cómo se dice? Flashbacks. Entonces, digamos que así como así súper indispensable haberlo jugado, no, sí lo puedes disfrutar sin haberlo jugado. Pero sí, hasta igual y te dan ganas de jugar el 1, porque ahorita que ya terminé, me quedé con la incógnita de algo y dije, ah, yo creo que voy a volver a jugar el 1 para ver si estoy en lo cierto. Entonces, yo creo que a lo mejor a los que no lo jugaron, las partes donde yo decía, ah, pues sí, y esto es algo que ya doy por hecho del 1, pues a lo mejor ellos se van a quedar igual que yo ahorita, que no me acordaba de algo, bueno, que no sigo sin acordarme de algo, que van a decir, pero eso como que ¿por qué? No, pues yo creo que voy a jugar el 1. Entonces, digamos que sí te orilla a querer jugar el 1 para resolver ciertas dudas y así, pero así indispensable no. Yo creo que cualquiera que pueda agarrar ahorita Darksiders 2 y se ponga a darle, lo va a disfrutar muchísimo, sobre todo porque Muerte es un badass, poca madre. Yo creo que Guerra era un personaje soso y plano, y Muerte no. Muerte es un personaje que dices, güey, sí es la Muerte ese cabrón, o sea, sí. Sí, sí te la crees, o sea, Muerte es badass hasta su madre. Y sobre todo los diálogos que tiene, los comentarios que dice son así bien brutales. Y dices, ay, cabrón, o sea, sí. Sí, sí, o sea, y por ejemplo, ya habrán visto aquel tráiler, bueno, no tráiler, aquel, digamos, sermón que se echa Muerte cuando está explicando su, digamos, su ser. Y si te quedas, ah, cabrón, y más adelante hay algunos, digamos, textos que lee o, bueno, como... Son como imágenes en... ¿Cómo llamarlo? Es que son animaciones, pero no son CGIs. Son como si vieras una pintura y la van viendo, pero se van añadiendo elementos dentro de la pantalla, como si fueran una onda, no sé, de arte pop. No pop art, arte pop, o sea, del que bota, de las como que los papelitos que jalas una cosa y salen así como este... De los libros que les jalas un papelito hacia los lados y bota... Pop, pop. Ajá, es que no ajá, son pop-pop, pero son al revés, no es arte pop, sino al revés. Digo, no es pop-art, es arte pop-pop, ajá, eso. Y de esos, ajá, así tiene como muchas de esas animaciones, pero... O sea, no son así, pero yo las relaciono así porque tiene papelitos atrás, papelitos enfrente, y eso hace como parte de la historia. Y se ve bastante agradable, si, insisto, la voz de malote así de Muerte, si te quedas de... ¡Ay, güey! Este güey sí es malo, entonces sí está muy bien, me agrada mucho, mucho, mucho. Ok. Bueno, entonces ahí está la recomendación. Seguramente es de lo mejor que encontrarán actualmente. Bueno, antes de que se caiga la temporada de octubre, ¿no? Que ya es como que cáiganse los juegos todos en las estanterías, ¿no? Porque ya ni sabes cuál comprar primero. Pero pues por lo menos si ahorita pues tienen algo de dinero o igual quieren jugar algo nuevo, pues ahí está Darksiders 2, ¿no? Para... No, sí, es muy recomendable. Yo creo que si no me lo hubieran pasado, sí estaría en mi lista de compras. Sí, está muy, muy bueno. Ok, bueno, entonces ahí está la reseña. Y pues vamos a pasar a lo siguiente, que ya es, pues son las despedidas. Vamos a comentar rápidamente, Trapsam, algún comentario que les quieras dar a la gente. ¿Qué va a haber qué hubo en Cinemas esta semana? ¿Qué va a haber la próxima? Adelante. Pues cabe recordar que pues hay que descargar que pues el Cinemas, que hay que descargar el martes pasado, si todavía no se han decidido por ver algo el día de mañana, bueno, el día de hoy ya técnicamente ya son las 2:15 de la mañana, pues ya para que pues se decidan y a ver qué van a ver en el cine, porque hay bastantes películas que se estrenaron este fin de semana. Digo, está La Era del Rock, están Los Indestructibles 2, está la documental de Katy Perry. Yo creo que con esas tres películas podría ser más que suficiente para que de pronto tuvieran muchas opciones, ¿no? En todo caso, pues ahí los invitamos pues para que descarguen el Cinemas del martes pasado. Y si no, si quieren saber si nos gustaron los Indestructibles o no. Pues dense una vuelta el próximo martes a rmx.com.mx para que se descarguen el podcast de no para que no descarguen el podcast, para que nos escuchen en vivo y y vean nuestros comentarios sobre los Indestructibles 1 y 2. Y respecto a los temas del día de hoy, pues la verdad es que vemos que Sony poco a poco se está abriendo paso y que le está dando muchas razones a la gente para que se compre un PS Vita. Uh-huh. Okay, Está perfecto, Trapsam. Y bueno, Eloyd, también ¿qué hubo esta semana en Reset Lounge? ¿Qué va a haber la próxima? Y pues algún comentario que le quieras dar a la comunidad sobre alguno de los temas o dónde te pueden seguir. Sí, pues en el Reset Lounge hablamos, entre otras cosas, de los Caballeros del Zodiaco, y ahí nos salió nuestra parte fanboy y cómo todos amamos a aquellos caballeros, cómo nos paró a las 7 de la mañana a todos y nos enseñó a levantarnos temprano. Y pues no sé, creo que lo deben descargar por nada más por esa parte. No, no es cierto, también tuvimos ahí algo sobre videojuegos que no quiero spoilerles porque estuvo chistoso. Y pues no sé, yo creo que sí dense una vuelta a descargar ese lonche. Que porque dice el Don Patrón que ya perdió el segundo lugar de los descargados de Reset después de, por supuesto, el Reset. Entonces, ahí por favor, les encargo. Ahí les encargo, chavos. Como que ya no somos el segundo lugar. Y pues también les invito a que el día de, supongo que el lunes o el martes la van a subir, se pasen ahí a Pixelania a leer mi reseña de Darksiders. Después supongo que también habrá una de Reset, pero esa la tendremos un poquito más adelante cuando ya pueda escribirla sin tanta seriedad y con más tranquilidad. Calma. ¿Mané? Con más calma, ¿no? No, más fan, más que nada. Ah, bueno. Yo creo que las reseñas que hago para Reset son más de fan, que ya ven que en la otra me dicen que ay, no, que no, que no, que no spoiler es, que no sé qué, no. Okay. Sí. Así les doy tiempo de que jueguen y también lo acaben, o al menos lleguen a donde voy a poner los spoilers. El final, no se preocupen, no lo voy a spoiler. Y pues ya, arroba Eloid, Eloid en Facebook y en todas partes. Ok. Y bueno, ahora sí que ya nada más me queda por comentarles que pues... Ah, última. Ah, bueno, sí, última, sí. Ahí rápido. Acuérdense de bajar la revista de Play Reactor, que esa la programo yo, y ya. Ok. Y bueno, nada más ahí me queda por comentarles que pues revisen todo el contenido que estamos haciendo. Estamos continuamente actualizando, no solo en podcast, también ya próximamente en video también vamos a estar actualizando constantemente. Entonces, pues ahí, ahora sí que me tardaría toda la noche si les dijera más o menos qué deben escuchar o qué deben ver de lo que estamos haciendo actualmente. Solamente ahí revisen pues específicamente la pestaña de podcast, y pues ahí están todos los podcasts más recientes que estamos haciendo. También están los apartados para cada, digamos, podcast que hay. Entonces, pues ahí, si quieren alguno en específico, pues ahí lo pueden encontrar. Y pues recordarles que seguimos con el Reset Beat, que es nuestro podcast diario de noticias, en el que pues ustedes van a encontrar las noticias más importantes día a día. Ahí pues Moisés, que hay en el chat, que es Moisituk, pues ahí ya está encargándose de esa parte también, y seguramente lo van a estar escuchando ahí dándole las noticias más importantes pues cada día. Entonces, pues ahí igual, ahí mándenos qué les ha parecido hasta el momento Reset Beat, cuáles son sus sugerencias, comentarios. Igual para todos los podcasts en general, pues aceptamos comentarios, sugerencias, quejas, dudas, lo que ustedes quieran. Ahí está también la pestaña de buzón en el sitio para que nos hagan llegar pues saludos, comentarios, quejas, todo lo que ustedes quieran, pues ahí lo vamos a estar leyendo también en el Reset Lounge. Ahí vamos a estar leyendo todo lo que son comentarios, saludos, sugerencias y todo eso que nos manden. Pues ahí está. Y pues nada, agradecerles también que participen en nuestras dinámicas. Siempre es muy divertido regalar cosas aquí. Ahora sí que nosotros quisiéramos poder regalar cosas todos los días, pero muchas veces no se puede. Pero cuando lo hacemos, creo que siempre es divertido para todos. Entonces eso me agrada, que aquí no solo se trata de regalar cosas, sino que también se trata de divertirnos haciéndolo, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a la comunidad de Reset que siempre se haya portado, digamos, de esta forma tan, tan dinámica, ¿no? Entonces, pues nada, un agradecimiento a todos, que pues ustedes son los que hacen posible este programa. Y pues vamos a saludar rápidamente a los que sobrevivieron en el chat. Ahí tenemos a Brego JJ, a Aqua, Antonio Mendoza, a Kano MX, el Pollux Dice, Eloy, Telber, Farrón, Josuke M, Kraken, Michelle XPC, Neko Gamer, Poncho M3, Super Soldier Drake, Fase 4 Hiper Mega, ok, Trapsam y Zoro Colliver. Muchas gracias a todos por escucharnos, de verdad. Igual ahí recordarles a las gentes que se ganaron un póster, pues ya próximamente se los estaremos entregando a las gentes que viven en el Distrito Federal y las personas que viven en el interior de la República. pues también próximamente ya tendrán ahí su póster. También ahí saludos a Monkey03, que de repente apareció. Ahí como que van desapareciendo y aparecen, no sé ahí como que cuál es la broma, pero igual nada más ahí recordarles a las gentes pues que viven en el interior que pues ya no va a pasar de la siguiente semana, o sea, a más tardar ya la próxima semana van a tener sus pósters. Todas las personas que han ganado en Reset un póster en estas semanas, pues ahí ya lo van a tener. Recordemos que pues regalamos de Resident Evil, de Tekken y de Dragon Ball. Y pues ahí tenemos todavía algunas sorpresas que les estamos preparando para próximamente. Entonces estén al pendiente, estén ahí, digamos, preparados. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado este episodio. Y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la noche, como siempre. Y pues, se me olvidaba ahí, Trapsam. Sí, es cierto que el próximo Cinemás es a las 11 de la noche, ¿verdad? Sí, así es. Va a ser a las 11 de la noche para que no se vengan temprano. Va a ser a la misma hora del Reset. Ajá, ya ahora prácticamente todos nuestros programas van a ser a las 11 de la noche, así que no se destanteen si de repente son las 10 de la noche y no ha empezado Reset Lounge o no ha empezado Zona Gamer. Entonces pues ahí vamos a pasarlos a las 11 de la noche para que igual les dé tiempo de llegar. Y pues nada, ahora sí que muchas gracias a ustedes y pues nos vemos la próxima semana. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.